Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido en Vivo, episodio 596. Les saluda Juan Carlos Delgado, hoy en compañía del abogado principal de Nintendo Entertainment System, el señor Alex Nation. Alex lo está bailando. ¿Usted está streameando ese juego? Boom, Alex allá. Vamos. ¿Cómo estás, Alex? Todo bien, y tú, saludo, Cato. Y saludo a toda nuestra querida audiencia por ahí. En Twitch, sí, yo soy como dirían, o como el término que estuvo popular hace un tiempo atrás, Big Brother. Pues tú sabes, yo soy el Big Cod, el que está observando todo. Así que yeah. pendiente, we're watching and we're after you. Yes. So, Alex, yo creo que es la primera vez que interacciono contigo después del maratón de Extra Life. Yo estuve viendo y escuchando el recap que tú hiciste en el podcast mm-hmm. anterior que grabé con Gio, hablamos. Y durante tu maratón de Extra Life, te pregunté por la gorra y... No sé si lo ves, maratón, no sé si lo ves. Nice, maratón, yes. Buscar el jacket, yeah. Que yo no me acordaba de esa mercancía y entonces cuando vi tu gorra, la gorra está súper chula. Y entonces sí. Fui para allá y compré la gorra, compré el hoodie y compré un paquete de tarjetas porque no podía faltar las tarjetas de Extra Life para tenerlo ahí con las otras cositas. So, sí. Yes. Estuve de shopping. Sí, la tenida tiene muchas cositas. Yo te había enseñado que también yo tengo el jornal. Lo tengo aquí. Déjame enseñar rapidito. Saludos a Fire Pop y también está por ahí Chivanka. Oh, nice. A mí me gustan. Yo soy fan de las libretitas. Fíjate, no, yo creo que no la vi. Pues si no la compraba. Está hecha del material reciclado. O sea, está súper linda. Yo ni me atrevo a escribir en ella. Porque está tan y tan chula. Digo, yo no sé a usted le pasa, pero a nosotros aquí nos encantan las libretas, nos encantan los bolígrafos y nos encantan los marcadores. Entonces, Noel la vio, Alex, y yo, pídemela. La quiero. Pero está preciosa. Está preciosa. Las páginas son como media gruesita, tú le pasas la mano y obviamente es material 100% reciclado. So, sí, esa tienda tiene un montón de cosas de Extra Life, so, ya, yeah, si les gustan, entregan a Puerto Rico, so, no hay excusa. Deja buscarle acá la dirección a Spider Popo, es en la página de Children's Miracle Network. Sí, eso es lo que también siempre estaba confusión, porque Extra Life en sí, dentro de la página de extralife.org, hay una tienda. Una tienda que vende cositas de hacía tiempito, pero esa en particular, la de Children's Miracle Network, tiene más mercancía de ellos. Y un día yo entro y lo que estoy viendo es porque el logo de Children's Miracle Network, fíjate, es tan cute, pero no, cuando de momento yo veo así el tab de Extra Life y yo, Extra Life, boom, yo, mercancía de Extra Life, chacho. Una chula idea. Y fíjate, buenos precios, no es una cosa exorbitantemente carota, tú sabes. So, que le invitamos a pasar por ahí. De hecho, entra el link que copiaste y ya veo que el diseño de la gorra cambió. No es el mismo que yo tengo. No, es que hay dos gorras. Está la que es el trucker y está la que tiene la visera flat. Yo compré la de trucker. A mí no me gusta la visera flat. Ok. No, vea, ya veo, vea, aquí está bultito, vea, ve el jornal ahí, Extra Life Journal. No me di cuenta, pero a mí me encanta, mira, mi favorita, esta me la regaló Mash hace tiempo, tiene ahí House Targaryen, y la página también, súper chula, nosotros escribimos en ella, es como que la de apuntar cosas importantes, so, sí. Está siempre aquí al lado. Ya. Super oye, cool. Ya veo que pusieron, oye, han cambiado un poquito la mercancía a cuando yo entré a comprar lo mío y lo de Noé, sí, he visto, ya han puesto un par de cositas nuevas ahí, qué bueno. El pin, madre, yo no vi ese pin, a mí me encantan los pins. ¿Cuál, el dorado? El dorado, yo no había visto eso. Yo lo compré y se lo di a Aria porque Aria tiene el backpack de ella lleno de pins y se lo compré. No es muy grande, la descripción dice... 1.25 pulgada y cuarto por 5 pulgadas de alto. No, embuste, no es tan grande, es pequeñito. Eso actually, no, ellos están bien, yo estoy mal, 0.5. Es que no vi el punto ahora. Ahora que levanté así la vista para poder ver por los bifocales, me di cuenta que hay un punto. So, yes, ok, están bien. Pero está de lo más lindo. Yo lo compré y Ariel lo enganchó en el bulto y se ve súper chulo. Sí, no, de verdad. ¿verdad? Tiene un par de cositas. Lo que no veo que están promocionando en imagen es el boli, no veo el bolígrafo. Oh. Parece que o está run out o algo así. Bueno, es que esas son cosas que le dan duro para eventos y cosas. Los diferentes equipos los mandan a comprar para cuando tienen eventos presenciales en convenciones y cosas. So, imagino que será por eso. Pero sí, oye, no me había fijado las tarjetas de póker, están lo más lindas. Yep. Están lo más chulas. Pero sí, tiene un par de cositas. Eso es la vuelta. Y estaba leyendo que, anyway, esto todo va también a Children's Miracle Network. Ese dinero también se reparte entre todas las entidades. Lo único aquí, obviamente, pues es para todas. O sea, no va directo a la Fundación de Niños de Puerto Rico, pero sí. ¿Cómo se dice? La sombrilla que alberga todas estas entidades que ayudan a niños. Usted, ¿cómo que no te está cooperando con una buena causa al comprar estos productos? So, check it out. Está lo más chévere la tiendita, lo más surtidita. Super yeah. Cool. Así yeah. Mismo es. Bueno, pues gente, hoy tenemos un podcast empaquetado de muchas cosas buenas. Tenemos, como de costumbre, las noticias, las publicaciones. Hoy como tópico, vamos a poner a Alex a jugar. Le vamos a estar poniendo unas imágenes de videojuegos y le vamos a preguntar a Alex que nos diga ahí cuál es el videojuego que está viendo en pantalla. Son tan solo 10 imágenes. Debí haber hecho más porque hice 10 y dije, oh, wow, podía hacer muchísimas más. Pero vamos a hacer 10, nada más. Es que a mí me pasó, cuando hice eso la primera vez, yo quería meterle como 30 imágenes. Porque tú te pones a buscar imágenes y sigues viendo sugerencias. Y tú acá, yo sé qué juego es ese. Te apuesto lo que sea, que gatos, pero no van a saber qué juego. Ay, mira eso. Y quieres meterle un montón. Y dices, no, espérate, tenemos un delay. Tampoco es para abusarle el tiempo. Vamos, un numerito lindo. 10. 10. Y me fui súper fácil. Todos los juegos que escogí son juegos conocidos. No está ninguno ahí que tú dices, what, y ese juego yo ni siquiera sabía que existía. No, todos estos juegos tú deberías saber que existen, por lo menos. No hay versiones oscuras de los mismos. No, está fácil. Así que, y como de costumbre también, pues vamos a hablar de lo que hemos estado haciendo. Así que vamos a arrancar con esto y vamos con las noticias. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, mano, estaba mirando la agenda y como que aquí va a haber un tema como que dentro de las noticias, ¿verdad? Me he dado cuenta de esta noticia que Gato consiguió trabajando la agenda. Y nuestra primera noticia es que se estuvo confirmando que Nintendo va a estar incluyendo dentro de su nuevo proyecto el Switch 2, que este es el nombre que se le ha bautizado tanto en los medios de información, en redes sociales, porque sí, como tal, no tenemos el verdadero nombre de cómo va a ser el sucesor del Switch y si se va a, y si va a seguir utilizando el término Switch. O sea, pero de que viene una nueva consola, sí, viene una nueva consola, ya Nintendo confirmó que están trabajando con ella. Y poquito a poco, que aunque no se ha mostrado físicamente o imágenes de la misma, sí en un momento dado, por ahí hubo unos supuestos imágenes de unos liqueos de cómo se iba a ver la consola, cómo iban a ser el formato media de los mismos y todo esto. Lo que sí Nintendo está seguro es que están garantizando que la misma, su nueva consola, va a tener backwards compatibility con juegos de Nintendo Switch. Aparte de eso, va a tener esa retrocompatibilidad con esos juegos y el sistema de cuentas de Nintendo, ¿verdad? La forma como lo están trabajando ahora mismo y los servicios online también. Ellos están asegurando que cuando eventualmente esta consola llegue, la transición al nuevo sistema o al nuevo ecosistema de esta nueva consola va a ser bastante sencillo, bastante llevadero, no va a ser nada complicado y van a tratar de unir todos estos servicios, ¿verdad? Todas estas cuentas en una. O sea, una one account to rule them all. O sea, que usted la va a poder usar tanto en su Switch como en el nuevo, ¿verdad? Si aún todavía va a seguir utilizando el Switch viejo. Pero yo entiendo que al tener la opción de usted poder seguir jugando sus juegos de Switch original en esta nueva consola, yo entiendo que usted no va a tener que buscar nada en la consola vieja. Al menos que, again, no sabemos si esta consola va a ser un híbrido entre consola de hogar con to go. O sea, que usted la saque y se la pueda llevar. O sea, eso es lo que no sabemos. Hay muchos rumores de que sí, que ellos aparentemente van a seguir optando por esta opción de que usted pueda llevarse la consola on the go. Yo entiendo que ha sido un sistema fenomenal. O sea, usted puede llevarse una consola de videojuego y usted puede seguir jugando en su trabajo, en su hora de break, en su ratito, y continuar con su progreso. Llega aquí, lo conecta a un televisor, está más cómodo. Yo entiendo que that's the future que estamos ahora mismo y se está dando súper bien. So, veremos a ver. Pero sí, ya saben que los juegos de Switch usted los va a poder seguir utilizando en su Switch 2 o cual sea el nombre, ¿verdad?, que venga esta nueva consola. Como dije, ellos no han revelado mucho. Se especula que ahora para el 2025 vengan anuncios más con más información referente a esta nueva consola. Maybe tal vez una presentación, imágenes, ¿verdad? Los Nintendo Direct, que ya nos tienen bien acostumbrados, que son bien buenos. Eso vamos a ver. Y recuerden que ya no hay un show en sí como tal, como E3, para anunciar esto. Lo más cercano son los Game Awards, pero Game Awards es ya casi prácticamente a fin de año. So, yo no creo que vayan a esperar hasta fin de año, el próximo año, para anunciar el Switch. Yo imagino que, yo supongo que durante a mediados de año es que esto se van a empezar como que a tirar los tidbits de más información concreta. So, esperemos a ver. Pero nada, aquí siempre va a haber un beta tester llamado Alex Tension, que seguro cuando lo tienen va a preordenar, como hice con el Switch 1. Y yo estaba asustado, pero hold and behold, mi Switch 1 está embaratado, está con la carcasa embaratada y sigue funcionando como si nada. O sea que ese Switch a mí me salió duro de matar. Así que yo espero que con el Switch 2, pues también yo tenga la misma suerte, corillo. Así que pendiente. Así que ya saben que ya tenemos retrocompatibilidad. Estaba hablando de que Nintendo por lo general tiende a hacer eso. Yo creo que, si no me equivoco, con la única consola que no lo hicieron, pues obviamente fue con Switch, porque Switch básicamente la forma de cómo usted jugaba los juegos cambió. O sea, venimos de un sistema que era basado en discos y de momento switchea a tarjetita o game cards, como usted cariñosamente le quiera llamar, y ahí entonces que lo de retrocompatibility se pierde. Porque si se acuerdan, yo de hecho lo expliqué en un stream, si se acuerdan, cuando salió el Wii, usted puede jugar juegos de GameCube. Y digo Wii, las primeras generaciones de Wii, porque después eso cambió. Pero, y hasta inclusive te le podía conectar los controles de GameCube. Por la parte de atrás estaban los slots. Después entonces sale el Wii U y usted puede jugar juegos de Wii en el Wii U. Y ahí entonces, cuando sale el Switch, pues ahí muere. Si no, los puede accesar digital, pero no podía meterle un medio físico al Switch de Wii U en el Switch para continuar jugando. So, pero sí, qué bueno que por lo menos se han acordado que Nintendo lleva para las generaciones haciendo eso. Así que, qué bueno. Vamos a ver entonces cómo, cuando por fin anuncien esa consolita, a ver cómo se ve. Yeah. Relacionado a esta noticia, luego de que surgió este pedazo de información que fue por medio de un tweet que hizo Nintendo of Japan, la gente dijo, espérate, wait. Ellos están diciendo que va a ser retrocompatible, pero ellos no han confirmado que sea la tarjetita. Puede ser que lo que sea retrocompatible sean los digitales, porque puede ser que ellos vengan con otro sistema. Y las tarjetitas, puede ser que regresen, puede ser que regrese otra versión de las tarjetitas, porque ya sabemos que ya a estas alturas había muchos juegos que en las tarjetitas no cabían. Y tú tenías que poner la tarjeta y bajabas lo que te faltaba vía internet y tenías el juego completo. So todavía está esa preocupación de que, quizás puede correr los juegos viejos, pero la tarjetita que tienes quizás no sea compatible con el sistema. Yo dudo que sea así, pero como no han dado ese detalle, pues, todavía, téngalo en mente por si acaso. Va por esa ruta. Estaba mirando a ver las fechas en la que se anunció el Switch y cuándo salió el Switch. Y entonces el Switch se reveló al mundo, se presentó al mundo el 20 de octubre del 2016. Y vino a salir al mercado en marzo 3 del 2017. Esos son 134 días después, o sea, cuatro meses y medio aproximadamente después. Ya pasamos del 20 de octubre, así que el siguiente Switch, la siguiente consola, no creo que salga para principios de marzo. Vamos a ver qué pasa en lo que queda del año. Yo inicialmente, a principios de año, pensaba que quizás iba a estar saliendo para noviembre, pero llegamos a noviembre y todavía no han dicho, ni esta boca es mía. Así que a estas alturas estoy pensando que quizás vaya a salir quizás para verano del próximo año, porque ya, toma tiempo. Buena. toma tiempo desde que lo presentan a la campaña toda publicitaria para mantener el hype grande ahí. Pero ya, vamos a ver. En general, son buenas noticias porque podría darse el fenómeno de que, ok, no vamos a darle support a nada de lo anterior y ya, y para adelante. Algo va a haber en el peor de los Sí, casos. no, sí, pues nada, en el chat, pues obviamente es para el popo que está por ahí, Motomonku llegó, Kurosaki también. Kurosaki comenta de que yo confío que la consola va a ser híbrida handheld, con dock o forma de conectar en TV, porque también Nintendo puso que quieren darle duro a partnership con third party. Así que, Paul, ¿sale GTA 6 o el Switch 2 primero? GTA ahora se dice que sale para otoño 2025. Vamos a ver. Ah, si tengo que escoger uno de los dos, yo digo que sale el Switch primero, que GTA. Yo entiendo que Nintendo va a venir con algo muy similar al Switch. El Switch fue una tremenda idea. Antes de eso veíamos a Nintendo con la consola casera y la consola portátil, deciden unirla y ha sido un éxito. Así que yo me imagino que vendrán por esa línea. Hace algún tiempo andaba por ahí corriendo una imagen de los controles de nuevo Switch y qué sé qué, y son, ¿cómo se llaman los de ahora? Joy-Con, ¿sabes qué se llaman los Los de Switch? Joy-Cons, ajá. Algo similar al Joy-Con, es como que, ok. Pero tú sabes cómo es la internet, cuántas versiones del PlayStation 5 no vimos antes No, de que cacho, saliera la sí. real. Pero yo entiendo que deben venir algo así por esa línea. ¿Se les ha dado Sí, bien? ¿Por qué no repetirlo? hopefully no vienen con tanto drift, ¿verdad? Pero es que ahora mismo eso es algo bien extraño con los controles modernos. O sea, muchos están teniendo el dichoso Drift S, pero es que obviamente no, las piezas, muchas las han mejorado, hay otras que lamentablemente pues se han mantenido igual y por eso es que entonces vienen todos estos problemas. Pero nada, cualquier cosa pues vienen y compran otro. O se lo arreglan. Gato pasó por ese proceso de que le bregaran los Joy-Cons. No, los míos ¿Tú no están con fuiste Drift, pero yo no los envié, pero que... Gio fue el que hizo el reclamo? Uno de yo los creo otros que hizo el sí. reclamo. Yo creo que fue Gio, ¿verdad? Hizo el reclamo. Yo Los nunca míos no reclamé. tenían Drift hasta. Es que yo juego tampoco el Switch. Y no fue hace como un Ah, año pues está. atrás que Aria tenía aquí unos amiguitos y qué sé qué. Y puse el Switch para pa que jugaran Mario Kart y tenía un drift de que increíble, de que estaba imposible de guiar. Yo decía, diablo, pero qué bacalao estos nenes, que no pueden mantener el carro derecho. Y entonces viene uno de los nenes a darme la queja de que el control no está funcionando bien. Y yo, oh, Oh, mira, wow, sí es se cierto. quejaron con el Game Master. Sí. Se quejaron en el arcade. Mira, yo he Y hecho una peseta aquí, ese carro se va de lado. yo, walk it Exacto. off, Get good, get ya, ya, en mi tiempo el control no respondía bien y te sale una burbuja de agua, so, Exacto. cállese La quieren fácil estos nenes de hoy en día. Chacho. la boca. Bueno, pues estamos bien Pero en el chat, gato. bueno, pues entonces vamos a continuar por acá, vamos para la siguiente noticia y seguimos hablando de Nintendo, gente. Los dije. Yes. Gente, usted que es gamer, Avin, usted sabe que una de las preguntas existenciales más grandes que tenemos en nuestra comunidad, sobre cualquier dispositivo, sea lo que sea, sea un microondas, sea una consola de videojuegos, sea, qué sé yo, una impresora, la pregunta es si puede correr Doom. Y entonces un grupo de hackers se dieron a la tarea de ponerse creativo con Alarmo, el reloj despertador de Nintendo, y ya pusieron a Doom a correr. Así que queda confirmado que puede correr Doom. Primero lo que hicieron fue figure out, descifrar cómo proyectar imágenes. Y claro está, lo primero que proyectaron fueron imágenes de gatos en el alarmo. Y entonces vino otro hacker y entonces descifró cómo upload y añadirle contenido y qué sé qué. Y entonces eso dio paso a que Doom estuviera ahí. Se puede jugar con los botones del alarmo, pero no es lo más cómodo del mundo. Me imagino que quizás si tiene algo para Bluetooth, eventualmente figured out cómo parear un control, pero por lo pronto, pues, no sé si es que el dispositivo no tiene ese tipo de hardware, y entonces en ese caso, pues, no van a tener mucha suerte poniéndole un control verdadero. Pero nada, la proeza es haberlo puesto a correr Doom. Creo que no tiene sonido, pero puede ser lo mismo. Puede ser que el no lo hayan descifrado, o quizás no tenga un speaker tradicional. Vamos a ver, pero ya, suena prometedor. Más allá del hecho de correr Doom, esto da paso a que ahora la gente haga sus propias, digamos, aplicaciones o versiones del firmware y le añada cositas al ARMO que quizás Nintendo no le vaya a añadir. A todo esto, puede venir Nintendo y simplemente utilizar eso para parchar su dispositivo y hacerlo más difícil. Pero por lo pronto ya se dieron a la tarea y ya lo lograron. Si a usted le interesa el Alarmo, está disponible si usted está suscrito al Switch Online, el servicio de Switch Online. Si usted no está suscrito, tiene que esperar al próximo año. Wow. Increíble. De mito, ¿cómo es? De historia de leyenda o de leyenda urbana. Este chiste de que si puede correr Doom a la realidad. Oh, my God. Oh, pero ¿tú has visto en cómo han corrido Doom? Doom lo han puesto en calculadora. Lo han puesto... hay un printer que viene con una pantallita, lo pusieron a correr ahí. El iWatch lo pusieron a correr. ¿Dónde más? Alguien hizo como que algo con unas papas y le metió cables y cosas y pusieron a correr Doom, powered by... la electricidad de las papas y la business. So, yes. Sí. Esa es la pregunta existencial. Ya puede dormir tranquilo. Can it run Doom? O sea, cualquier artefacto electrónico que tenga una pantalla táctil, usted se va a hacer esa pregunta. Oh, con estufas lo han hecho. Así que, si lo corre, ese artefacto está set de por vida, ¿ok? Sí. Así que, wow, brutal. La verdad que... La mente, cuando hay tiempo de sobra, la mente es súper creativa. No, y que esa gente que hace ese tipo de hacks son unos genios. No, mi respeto. Son la gente que se van a caer con el mundo en el futuro. Así que, o si ya son dueños del mundo, usted no lo sabe. So, cool. Pues nada, estamos ahí tranquilitos en el chat. Vamos entonces con nuestra próxima noticia. Gente, tengo una noticia aquí bien chévere de Fortnite. Y es que se estuvo reportando de que Fortnite planea a partir del mes de diciembre incorporar en su rotación de juegos el Fortnite OG o el Fortnite original. Aparentemente, ¿verdad?, a partir del mes que viene, Epic va a estar trayendo el mapa original de Fortnite a su rotación de los, ¿verdad?, de los diferentes modos de juego que tiene Fortnite, ¿verdad? El modo de construcción y cero construcción van a estar incluidos en este mapa OG. Esto ya ellos lo habían hecho en un momento dado en uno de los updates en la pasada temporada. Trajeron el mapa original y todo el mundo quedó encantado. ¿Por qué? Porque era el mapa original de Battle Royale. Era un mapa pues más pequeño, más llevadero, ¿verdad? Y todo el mundo era loco con ese mapa. Nosotros lo jugamos y de verdad que nos fue súper chévere en él. Pues ahora va a ser parte de la rotación. O sea, que ahora que a mi imagino yo cuando usted entra al hub de los diferentes modos de Fortnite, pues usted va a ver entre si lo veo, para arrollar, lo que sea, va a haber también ahí un tab que diga OG. Pues usted pues, se va a ir para OG y se va a jugar el Battle Royale en los mapas originales. Porque está súper cool. Ahora mismo, ellos en el chapter que está corriendo ahora, Chapter 2 Remix, ellos hicieron un remix de diferentes choncos de los mapas originales de Fortnite. Están todos unidos en uno. Pero que eventualmente pues van a tener la opción de jugar en estos mapas originales. O que si usted tiene esa nostalgia de regresar a su mapa, pues sepa que a partir de diciembre, pues estos mapas van a estar, o esta opción va a estar dentro del juego. Y viene con todas las armas originales que estaban en ese momento dado. O sea que esto lo hace aún más, ese viaje a la nostalgia, más chévere todavía. Así que pendiente obviamente las actualizaciones de Fortnite, para que el corillo, ¿verdad?, que está bien encendido con Fortnite, pues le metan y vivan esos recuerdos de ese mapita original de Fortnite. ¿Eh? Así que, nice. Es una buena manera de preservar ese primer mapa. Qué bueno. Pregunta que te hago, Alex. ¿En qué quedó el modo de Save the World? Te pregunto porque Fortnite cuando salió, Fortnite era Save the World. No era el Battle Royale. Cuando sale el Battle Royale era Fortnite Battle Royale. Y llegó un punto donde el Battle Royale se convirtió en Fortnite. Y entonces, después era Fortnite es el Battle Royale, Fortnite Save the World es el otro modo. Y pero yo creo que eso murió, but right. No, yo creo, me parece que todavía el modo está, no sé si se llama Save the World, no estoy completamente seguro, pero creo que este modo todavía está. Pero te acuerdas, cuando el juego salió, fue un early access. Fue un early access del modo de este, de los zombies, de usted. Sí, y había que pagar. Sí, exacto, había que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Si te acuerdas, el Battle Royale fue básicamente como una broma, vamos, por decirlo así, un spoof de lo que era PUBG, que era el Battle Royale que estaba pegado en ese entonces. Y ellos sacan este modo como broma, como un chiste. Ah, vamos a hacer nosotros un Battle Royale al estilo. Y de momento, eso gustó tanto. O sea, el response de los jugadores fue como que, ¡dejen esto! ¡Está brutal! Y de ahí entonces empiezan a hacer el modo Battle Royale. Y entonces cuando anuncian que va a ser un modo extra al juego, free to play, ahí es que el mundo colapsó. O sea, y se creó este monstruo que es Fortnite, una máquina imparable que todavía sigue siendo extremadamente relevante, siguen trayendo más contenido, y usted diga lo que diga, Fortnite siempre va a estar ahí. Y desde que le incorporaron el modo de Zero Build, que era algo que la gente viene pidiendo, desde que se contagió la fiebre de Fortnite, aunque fuera construyendo, la gente empezó, diantre, ¿cómo sería jugar Fortnite sin construcción? Pues ellos tuvieron tiempo, ¡boom! Sacan un modo tipo prueba del Zero Build, que fue por tiempo limitado. Yo me acuerdo que nosotros aquí en el podcast relajábamos con eso. Yo era lo que decía, yo me meto a Fortnite el día que no, que no haya construcción. De hecho, lo han visto a los par de semanas, ¡boom! El anuncio, Fortnite Zero Build, y eso se explotó. Yo fui uno de los que entré con el corillo, y nos encantó de momento cuando anuncian se queda como modo fijo entre las opciones de juego. Eso para nosotros fue, ¿sabes? Porque yo lo acepto, yo no soy diestro en construcción. Yo no soy diestro, o sea, la construcción en un momento dado evolucionó, y sigue evolucionando, pero se fue a un punto de que usted decía, Dios mío, pero ¿cómo yo bajo a alguien aquí? O sea, no puedo, o sea, tú estás, y de momento te construí en esta mansión, tipo Casablanca, alrededor tú dices, ¿Pero qué es esto? Y de momento tú puedes estar detrás de ti, ¡pum! Chocas y te mato. O sea, yo no era tan rápido construyendo y le agradecemos todos los poderes cósmicos de los Avengers y los dioses de allá del Olimpo por haber iluminado estas mentes y haber creado este modo Zero View para gente así como yo y como muchos de la comunidad, porque obviamente aquí en las diferentes comunidades y más para Extra Life se han hecho muchos eventos, retos Extra Life con el Zero View. Torneo, aquí en Nivel Escondido muchos torneos de Zero Build en el modo privado. So, de verdad que ha sido una edición demasiado bien recibida por los fanáticos y por los gamers. Así que ya, pues que cuando venga este mapita OG, más recuerdos nos va a traer y seguro más gente va a estar jugando en ese mapa OG, porque como te dije, es un mapa más pequeño y las armas pues están chéveres. Esas primeras armas estaban gufiadas, eran estas armas que eran como que bien over the top. O sea, con unas veas como que bien exageradas, bien grandes, unos diseños como que bien funny. Entonces, es bueno revivir esa época dorada de Fortnite. Digo, aunque yo creo que Fortnite siempre es una eterna época dorada con todo el contenido que ellos tiran ahí con ahora mismo estuvo Snoop Dogg, esta semana está Eminem, y creo que ya la próxima semana viene Karol G. O sea, están rotando artistas de música urbana, para que ustedes vean. Para que ustedes vean el star power que siempre tiene Fortnite por ahí, brutal. Mira, dice Noé, que saludos, Dama Alfa, dice, Lego Fortnite tiene islas creadas ahora. O sea, que la gente puede hacer islas y las puede compartir en los... Oh, my God. Gato, aquí te estoy viendo. No estés descargando Epic para meterte a Lego Fortnite, para hacer islas y cosas. Nosotros tenemos Lego Fortnite, yo lo he jugado con Aria, pero ya, no hay tiempo para eso. Es una pena porque es chévere. Yo estuve un tiempo jugueado con Noé, y hicimos el endgame y yo me quité. Después entonces fue que empezaron a meterle más contenido. Lo último que metieron fue lo de las islas estas, que Noé se pasa entrando hace cada ratito. Y fíjate, es fun, cuando lo juegas con, es chévere, pero sí, acuerdo contigo. No hay tiempo. Hay otro juego más importante. Yes. Yo llegué a jugar con Aria, pues yo tengo el PlayStation 4, está en la sala. Y entonces el PlayStation 5 pues está aquí. Entonces lo que hacíamos era que para jugar junto a Lego Fortnite, ella estaba arriba y yo estaba abajo. Pero hace tiempo que no jugamos. Aunque ahora le pusieron split screen. Le van a poner split screen, pero es mejor tener cada quien su pantalla. Pero ya, no lo he desinstalado, así que en algún punto quizás regresemos. Sí, maybe para algún evento o algo que pueda jugar con ella un ratito, para verdad. Porque son jueguitos que son como que bien chill. No tienes una preocupación así grande y puedes hablar con ella. Ella te dice, voy a construir esto, y como pues tú construyes. Y la construcción en Lego Fortnite es bastante sencilla. O sea, hay un juego que te dice, esta es la pieza que tienes que poner aquí. Lo que tienes que hacer es farmear recursos para poderlas tener y vas construyendo. Uh-huh. Y tiene piezas free también que tú puedes montar lo que tú quieras. Tú sabes, yo he visto gente que han hecho unas construcciones brutales en Lego Fortnite. Pero sí, coge tiempo. No es como que algo que usted pick up, ya tienes todas las piezas. No, tienes que ir a farmear elementos, tienes que tener tu banquito para construir cosas. O es básicamente una buena mezcla entre la mecánica de Lego y Minecraft, por llamarlo así. So, sí, está chévere, pero requiere tiempo. Mucho tiempo. El fenómeno de Fortnite. Continuamos. Ahora acá y vamos para la última noticia de esta semana, gente. Recientemente, hace como 10 días atrás, salió el Pokémon Trading Card Game Pocket. Esta es la aplicación, está disponible para Android y iOS, en la que usted puede descargar, es totalmente gratis y usted juega el juego de cartas de Pokémon. Tengo que preguntarle a alguien que sepa de jugar Pokémon en cartas, si el gameplay de esto lo ajustaron para la aplicación o si fue que el gameplay de Pokémon Trading Card Game cambió con los años. Porque yo hace como, sin exagerar, como 20 o 25 años que no juego Pokémon en tarjeta. Y entonces yo bajé la aplicación. Y entonces cuando entro finalmente a una partida, tengo el que está activo, el Pokémon que está activo, pero el bench es solamente de 3. Yo estoy casi seguro que el bench antes era de 5. Y entonces también las energías, yo recuerdo que el deck, uno le ponía, cuando construía el deck, le ponía energías. Y ahora tú nunca, cuando sacas del pile de las tarjetas, tú no sacas una tarjeta de energía. Es como que se genera automáticamente por cada turno, te da una energía. So, no sé si eso es algo que hicieron para la aplicación o si es algo que con los años decidieron hacer el juego un poco más rápido, el juego de cartas, y ya tú no le metes las energías al deck. So, por eso es que quiero preguntarle a alguien que juegue Pokémon, a ver si es que es algo de la aplicación. Dicho todo esto, la aplicación le va súper bien. Ha sido descargada 30 millones de veces entre ambos dispositivos. Y en los primeros 4 días generó 12 millones de dólares. Lo pueden sembrar. Yes. Ahora mismo andan dos cocos. Generaron dos cocos ahí. Ahora mismo andan corriendo varios eventos, así que es un buen momento para descargar y aprovechar esos eventos si es que a usted le interesa desbloquear todas estas tarjetas. Yo empecé a jugarlo y, mano, el paywall te empuja un poquito a principio. Tienes que darle breakecito porque no te deja jugar como tal hasta que llegas a nivel, me parece que 4. Y cuando estás como medio nivel antes, te queda sin manera de progresar sin pagar, a menos de que esperes. Me tocó esperar que esté como 24 horas para poder desbloquear otro paquete. Ah, porque todos los días te dan un paquetito gratis, el paquetito tiene como 5 tarjetas, etc. Poder desbloquear eso para finalmente subir al level que requería y ahora sí finalmente puedo jugar. Estoy entrando, redimo el paquetito que dan gratis, si acaso juego una y ya, me voy. No me atrapa tanto como Marvel Snap, así que no me veo pegado ahí, pero hay muchísima gente que lo está jugando. Fresi es una que está, pero que pegadísima con el juego. Si usted no lo ha descargado, descárgalo, dale una oportunidad. Por ella fue que supe que eso había salido. Creo que otra de la comunidad que le mete es Profesor JJ. Esa es la persona ideal para preguntarle si sí, él le mete. Mi pregunta. Sí. Pero mano, yo que iba a preguntar que si valía la pena, pero ahora con esa descripción, como que, ok. Yo nunca en mi vida toqué. Es que bueno, yo creo que ha sido, bueno, vamos a confesarnos. Yo no, yo, a mí siempre los juegos de cartas me llamaban la atención, pero yo nunca tenía con quién jugar. Me pasa lo que le pasaba a Gato. O sea, veía todas estas plataformas, todos estos juegos de cartas, y uno como que loco por entrarle, pero entonces uno no tenía con quién. Y para ese tiempo, uno no tenía la accesibilidad que tiene ahora de transmitir en vivo, de redes sociales, de hacer live stream o a ir a eventos. Y uno como que, ese era nuestro, ese paquete era nuestro paywall. Como que las compré, las tengo aquí, y ahora ¿con quién juego? Tú sabes, ahora, pues ahora hay formas, ahora hay versiones digitales y todo. Aún así, hay ciertos, como que ciertas reglas que los que juegan saben, y uno como que, ah, pero ¿y ahora qué yo hago? Tú sabes, es un poco, eso es lo que a mí me aguanta. Aquí en Ponce, de hecho, estábamos hablando con DC antenoche, que eso habla que es la que hay. En Ponce, casi todos los weekends en Plaza del Caribe, que es el mall más grande de Ponce, ellos abren el área del food court y ellos tienen los eventos de TCG. O sea, allí tú puedes ir, ponen unas mesas asignadas y allí tú ves el montón de muchachos con el montón de cartas jugando. O sea, está chévere porque es un espacio seguro, estás en aire acondicionado, no te van a mandar a salir porque está autorizado por la administración del mall. Y se pasa, pero tú vas a mí que yo miro. Y tú ves los muchachos ahí, te decía, qué chévere, pero ¿y cómo se juega eso? Es difícil, hay que gastar. Tú ves las tarjetas en fotos, ya lo qué brutal es esa tarjeta. Y a lo mejor el tipo dice, qué brutal, pero esa tarjeta es una porquería. Y tú, como que, oh, uno se le baja el moco, como que, pues, ellos son los que saben, tú sabes, uno no puede, uno es un noob. Pero sí, ¿sabes? Si está esta opción, pues nada, tienen esa opción por ahí de TCG de Pokémon, ¿verdad? Pero ya, yo también, de lo último que jugué fue Marvel Snap, porque era digital, y Marvel Snap, que aunque también tiene su estrategia y tiene su, ¿verdad? Saber cómo te hacen las cadenas con las tarjetas, ya Gatos, Paro y Mash ya son unos duros. Yo empecé con ellos y yo lamentablemente me quedé, pero que bien atrás en Marvel Snap, pero entendía la mecánica, o sea que si Sí. seguía. Pues podía mejorar, pero me quité y total, me quité estúpidamente porque esto es mi teléfono. O sea, Sí. eso es dedicarle maybe 5 o 10 minutos todos los días y coger los tokens de ese día y qué sé yo, ok, sigue jugando, juegaste un par de matches y subes level y para afuera, tú Y sabes. eso. Pero no te preocupes mucho porque Marvel Snap hace buen trabajo en el matchmaking. So no importa que haya un montón de gente que tenga muchísimas más tarjetas que tú, ellos siempre te van a poner gente que está más o menos al mismo nivel. So tú nunca sientes que estás, pero que es mega desventaja. So en ese aspecto no te sientas que perdiste el tren. En cuanto a lo de las tarjetas, que sí hay que gastar, sí hay que gastar, aunque sean tarjetas reales. De hecho, yo nunca tuve tarjetas de Pokémon, nunca tuve tarjetas de Magic. Yo jugaba porque yo tenía amistades que les gustaba muchísimo, entonces ellos estaban en la misma. ¿Con quién juego? Pues entonces ellos compraban suficientes tarjetas y hacían decks, y entonces hasta le enseñaban a uno cosa de ellos tratar de poder tener con quién jugar. Y así era que yo jugaba Magic the Gathering y jugaba Pokémon. Pues yo estaba más arrancado, yo estaba más pelado que el fondillo un mono. So, yo no tenía para pa gastar en tarjetas, pero jugaba pues por eso, por esa dinámica de que, ok, hay alguien que sí lo tiene, que quiere buscar con quién jugar, y entonces le mete. Hoy día, con esto de las redes sociales, es más fácil poder conectar y encontrar ese grupo de personas. Lo que tú dices del mall, ese fenómeno yo lo he visto en otros lados, principalmente en tiendas que venden, que si juegos de mesa, también venden tarjetas y cosas. Usualmente tienen como un espacio, con unas mesitas, usualmente en la parte de atrás, donde la gente va y se reúne, qué sé yo, todos los sábados. En el mall yo he visto que, por ejemplo, hacen chess club. Este tipo de meeting, usualmente lo corre alguien con destrezas sociales, que si tú vas y le dices, mira, me interesaría, qué sé yo, aprender, usualmente están más que contentos en recibirte y darte la mano en lo que aprendes. Y ya hay mucho que aprender, pero también es como que no van a inicialmente a ponerte con el más duro del corillo, sino que van a jugar a, para que vayas aprendiendo y le cojas el gusto. So, y este tipo de comunidad tiende a ser bastante abierta. Algo que yo nunca jugué y nunca me topé con nadie fue Dungeons and Dragons. Que, wow, eso suena super cool, pero ahí sí que no conocía a nadie. Yo tampoco, mano. Viviendo acá, yo tenía un compañero de trabajo que iba todos los sábados a una tienda que vende board games y tarjetas, se llama The Source. Iba todos los sábados a jugar Dungeons and Dragons. Y él me invitó varias veces, pero es como que, you know, en este momento de mi vida, eso yo no puedo irme una tarde y estar allí 6 horas en un quest y ok, no. Good, pero no. ya ese tren se fue. Pero ya, volviendo a la aplicación, está disponible, gratis, bájela, disfrútelo. So Alex, yo te diría, bájala, dale un trycito a la aplicación de Pokémon. Ten en mente que vas a tener que entrar 2 o 3 veces antes de que finalmente puedas jugar, pero it's okay. Nice. Pues sí, hay que meterle de alguna manera a otra. Bueno, vamos a ponernos al día en el chat que está encendido. Por ahí está el Capi, llegó hace un ratito, estaba saludando por ahí al Corillo. También llega el RPR diciendo que este streaming hay que banearlo porque hay unos sexy mens aquí haciendo podcast. gracias, llega por ahí Debrich saludando a todo el mundo. Dice Debrich que a ella le pasaba con Yu-Gi-Oh! No tenía con quién jugar en la escuela cuando empezó. A mí también, yo llegué a comprar tarjetas de Yu-Gi-Oh! Y yo lo jugaba a mi manera, no como se supone que se jugara, porque no sabía cómo. Yo jugaba con la que era mi esposa en aquel entonces, y era porque veíamos la serie animada. Y nos dio fiebre y como que, queremos, y las compré el Starter Pack, pero ya después lo regalé en un evento de Extra Life acá en el Comic-Con, y las vendieron súper baratas para sacar donativos. So, yeah. Así que está Spy Popo por ahí. También dice, ahora hay mucho Card Shop acá en Puerto Rico, eso está más accesible. Sí, y tenemos gente aquí de la comunidad. Por ejemplo, el equipo de donde está DC Diabetic y este nene, que nos enseñaron el concepto de juego que ellos están trabajando, que tú viste, entraste a la página de Gato, ¿cómo era que se llama el juego que ellos están trabajando? Ay, ahora mismo no me acuerdo. ¿Sabes de lo que yo estoy hablando? ¿Sabes lo que estoy hablando? Sí. Pues, y de hecho, él me estaba comentando que ahora en noviembre van para un evento que hay en Moca, un evento de cómics y de tarjetas, de juegos de tarjetas, y le pidieron que fueran ellos para que hicieran una demostración del juego. Entonces, ellos van para allá, están súper contentos, bien pompeados con esto, así que, yeah, o sea, mira, el Casemón, profesor JJ, y dice, sí, pues ellos van a estar en ese evento de Moca, es para el Popo, nos invito para allá. Ese día, yo y no tenemos algo, creo que es un sábado, pero tenemos algo, no vamos a poder tirar para allá, pero ya eventualmente lo va a tirar por ahí para que de la comunidad se tiren para allá y los vean, van a hacer una demostración del juego así, so yeah, súper, súper brutal. También llega por ahí Ichiban, que dice, yo juego Yu-Gi-Oh! Aunque solo, pero juego en cartas y en Master Duel. Yu-Gi-Oh! El problema con Yu-Gi-Oh! Estaba cool, el problema de Yu-Gi-Oh! Es que como fue basado en la serie, todo el mundo pensaba que iba a ser como lo que tú estabas viendo en la serie. Como que, pero no, obviamente, no había augmented reality en ese entonces. Y todo el mundo como que, yo pongo y veo el monstruo ahí, pero ya le digan, no, eso era más que para la serie. El juego es las reglas de juego en tarjeta es bien distinto. Pero sí, después yo terminé saliendo de esas tarjetas. Un detallito adicional del juego de Pokémon, de la aplicación. Tú puedes jugar contra bots. Ellos leen el solo mode. Se está jugando contra un deck que lo corre la computadora. No tienes que estar jugando contra alguien real al otro lado que te va a espacharrar con las mega tarjetas. Y entonces, cuando juegas así en solo mode, las tienen por categoría, que si beginner, intermedio, advanced, expert. So, dependiendo cómo te sientas, cómo esté en tu selección de tarjetas, pues juegas en ese renglón. Déjame ponerme por aquí. Dice que la serie es un disparate. Sí, no, en nada. Dame un segundito, gente. Bueno, Alex ya leyó todo. Yo creo que puedo seguir por acá y ir a las publicaciones. Yo veo acá todo lo que Alex está haciendo. Bueno, no se ve en el frame, pero yo lo veo completo. Está funny. Bueno, las publicaciones para esta semana sale Everhome. Me disculpa, aquí estoy de vuelta. Disculpe. Para PC. El release de la semana, Farming Simulator 25, para PlayStation, Xbox y PC. Tetris Forever para los PlayStations, Xbox, Switch y PC. No sé cuál es este Tetris Forever. Ellos han sacado Tetris tantas veces que ahora ni sé cuál es Tetris Forever. Pero es nuevo, así que hay que ver. Is This Game Trying to Kill Me para PC? Songs of Silence para PlayStation, Xbox y PC. Dig VR para Quest. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Oh, wow, yo no sabía que venía. Nice. Para PlayStation, Xbox, Switch y PC. Flint Treasure of Oblivion para PlayStation, Xbox y PC. Lego Horizon Adventures para PlayStation 5, Switch y PC. Mind Cop para PlayStation 5, Switch y PC. Follow the Meaning para PC. Blood Dome 99 para PC. Y Great God Grove, para Xbox, Switch y PC. So yo diría que el release de la semana es el de Lego Horizon Adventure. Se ve super cool. Aparte, de Dragon Quest 3, ese juego también a mucha gente le está esperando. Oh, ya. Yeah. Sí, y dentro de la trilogía, Spike Popo estaba diciendo una vez en un stream que dentro de la historia de la trilogía, este es el primero. O sea, este es como que la precuela del unirto. Que si le quieren meter a la serie, pues este es el con el que tiene que empezar. Por eso fue que tiraron este primero. El 1 y el 2 vienen el año que viene. El 1 y el 2, el HD 2, los HD remake que hicieron para pa Switch, vienen el año que viene. So, ya, si usted le mete estos jueguitos, pues zumben. Nice. Bueno, pues gente, vamos ahora para el tópico de esta semana y vamos a estar jugando con Alex. Vamos a ponerle a Alex 10 imágenes y le vamos a pedir a Alex que diga el nombre del juego y le vamos a pedir como bono que nos diga el año del juego. Bono. Todo es bono, Alex, no importa que no saques ni una buena. Y no es el cantante de YouTube, ¿ok? So, Alex, ¿está usted listo? Estamos listos. Déjame una última miradita por ahí en el chat. Muchos están hablando de los jueguitos de cartas. Dice Kurosaki que tiene el de Dragon Quest 3 en la mirilla, así que ya, estamos listos. Podemos empezar. Nice. Let's go. Vamos a colgarnos aquí. Tú estás viendo el stream, tienes que ver el stream para poder ver la imagen. Estoy viendo el stream. Voy a hacer justo, voy a tapar el chat. Ok, en 3, 2, 1, escondí el chat. Vamos. Vamos allá. Ya tú vas después a decir quiénes de chat la pegaron. Después que yo hago... Dale, gente. Usted en el chat juegue también. Vamos para la primera. Ahí está, Alex. ¡Ay, yo sé cuál es! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo era? The Road to... No es The Road 2, es qué sé yo qué rayo Road, Dios mío, cómo era que se llamaba ese juego. Ese era te voy a dar una clave. Ay, o sea, sé cuál es, que no me sale el nombre. El título son tres palabras. La primera es The, la segunda es el nombre de un estado de los Estados Unidos. Y ya se acabó la clave. Y la tercera es Road, si no me equivoco. Es un sinónimo de road, pero no es road. Sinónimo de road, trail. Ok, the Oregon Trail era. Yes, ding. Okay. Devilish la sacó por ahí. Kurosaki pensaba que era un juego de Game Boy por los gráficos. De Game Boy. Lo que pasa es que ese screenshot, me imagino que fue que le metieron color, si no me equivoco, eso era básicamente blanco y negro, si la mente no me falla. Eso eran dos tonos nada más. Dos tonos, o sea, any break. No. Yes, sí, y ahora chacho, la famosa disintería. Y te aventuras a decir el año en que salió The Oregon Trail. Ok, The Oregon Trail fue para computadoras personales en aquel entonces. Oh my God. Diablo. 1848. No, porque hice en pantalla, no. Mano, este jueguito es viejito. Este jueguito tiene ya. Tiene años como es. De hecho, todavía se consigue por ahí. Wow, hay digital, versiones. ¿No? Sí, hay versiones más mejoradas. Oh my God. 1900. I don't know. 81, I don't know. No me acuerdo. Ahí me cogiste con él. Es un bono, pero diablo, el año 1971. Ah, diablo. Por mi mente tenía 79. Aún así no le iba a pegar. Estaba entre 79 y 81. No, no estaba ni cerca. Ni remonta a ser. Por mis hechos 79 eran menos 8. Y so, con 81 me fui un menos 10. GG, ahí para Alex. Diablo, vamos para la siguiente imagen. Vamos para acá. No estoy viendo el chat, no sé qué es lo que está pasando en el chat. Están volviéndose locos ahí en el chat. ¡Ay, Dios mío! Esto, ok. Ok, si no me equivoco, ¿este era la versión original de Gradius? No. ¿No? Yo llegué a jugar este juego. Tú te posicionabas en los grids para matar a los enemigos. Lo que pasa es que hay un juego que salió para el Nintendo que se llamaba si no me equivoco era Gradius, que era más o menos con esa mecánica, derrotar en pantalla. Pero entonces el nombre original del juego basado en... Ay, qué pena, mano. Lo llegué a jugar, no me acuerdo el nombre. Chacho, mano, se me escapa el nombre. Sé cuál es el juego, lo jugué y no me acuerdo. No me acuerdo. Y de hecho, este juego es bien curioso porque básicamente tú piensas que tú estás peleando con naves espaciales y qué sé yo qué. Esos son insectos. Esos son arañas. Eso es como una telaraña. Tú la tienes que defender. Y eso que viene crawling por las líneas son, digo, en ese gráfico de ese entonces, simulaban que eran insectos y arañas. Después fue que le metieron el toque sci-fi a las versiones nuevas. Pero, mano, no me acuerdo el nombre, mano. Oh, madre. El juego se llama Tempest. Ah, Tempest, duro, duro. De hecho, ese jueguito es bien jodón. Se pone bien difícil a medida que tú vas progresando. Se pone bien rápido. Pero me gustaba porque tú disparabas en los grids. Gradius, la mecánica es basada en este juego, pero Gradius, tú no tenías unos grids que tú te posicionabas, porque los monstruos venían por ahí. No, los monstruos venían por ahí, tú tenías que girar y disparar como demente para destruir todo. Aquí, donde tú te ponías en las franquitas azules, ahí era que iba el disparo. O sea, que tenías más chance de destruir al enemigo, pero ¿qué pasa? Que lo que tú rompías, ya venían dos o tres más crawling por otros grids. Y entonces, cuando llegaban al grid, te caminaban por el lado y te destruían. So, sí, duro. Algo interesante de este juego, esos no eran sprites. Esto era como si fueran vectores. Eso vectores. Corría en algo parecido a un osciloscopio. Era bien diferente a lo que conocemos de los videojuegos, digamos, en los 80. Era del Vectrex, del aparato del Vectrex. Yeah. ¿Cómo se llamaba? Me parece la consola, sí. Yes. Que era bien rara, era bien... Eso es un core classic de consolas retro, los Vectrex. Oh, sí. Eso. No, y que eso, you know, básicamente corría un juego, ese era el juego, corría, no era que uno le ponía cassettes y cosas, no. Sí, no, ahí no había break. Alex, el año, vamos a ver, aventúrese al año. Ay, vienen, esto sí que es bien viejo, esto sí que es viejito también, esto también me parece que está por los 70 también, rondando por los 70. ¿Cuándo fue que salió el Vectrex? El Vectrex, si no me equivoco, fue... Yeah. 78, maybe. 77, 78. Tuviste cerca, pero es 1981. Ah, bueno, ahí tuve un menos 3. Está bien. Menos 3. Mira, el 81 es que di ahorita. Qué chévere. Bueno. Un menos 3. Me estoy acercando. Vamos para el próximo. Zumba. Anda la porra. Eso era el juego de Star Wars de... Bueno, era Atari. Ahora, ¿para qué consola de Atari? Para Atari. Sí, porque la Atari tuvo muchas versiones. Probablemente 2600. Yeah. Sí, que era el más, ese fue el más popular, que era el diseñito aquel que era como tipo slim. Estaba bien bonito. Pero mira, sí, mira yes. un Atari. Ese no es como olvidar. Yes, Atari, Star Wars para el Atari. Sí, Alex, ese año. Tenía la mecánica tipo Defender. Que tú ibas de lado a lado. Año. Star Wars salió en el 77, la película. Los Atari se hicieron populares en ese lapso. Entre los 70, a final de los 70, a principios de los 80. Maybe 1980, perhaps, 1980, tal vez. 1983. Menos tres otra vez. Yes, y era Star Wars, se llamaba Star Wars pelado. Star Wars peladito, ok, yes. Cool. Vamos para el próximo. Son visuales, gente, qué cosa más hermosa. Ok, esto... Ah, DH, espérate, esto es Prince of Persia. ¡Ding, ding, ding, ding! Sí, Muy bien, ya el original Prince of Persia, diantre. ¿Y esto año? Esto, anda. El Prince of Persia original. Maybe para el 85, por ahí. Más tarde, 89. Está bien, más o menos. Está ahí, estoy en los 80s. Sí, la por lo menos tiene la época por ahí. Vamos para la próxima. Ay, estos son los Lemmings. Yes, ding, ding, ding, ding. Andre, por ese early Lemmings, brother. Es el primer Lemmings. So, ¡yandre! Año. Wow. Año por ahí, Alex. Año. Yo creo que esto ya es entrando, maybe. Esto maybe ya entrando late 80s, maybe early 90s. Sí, porque los gráficos, como pueden ver, ya han mejorado bastante. Y yo creo que este juego donde primera vez, si no me equivoco, fue para el SNES. Yo creo, creo que eso estaba en, para PC. Hubo versiones para consola. Pero yo creo que inicialmente esto estaba para PC, creo. 1988, el 88. 1991. Ok. Late, mira, por lo menos. Sí, está late cerca. Late 80s, early 90s, sí. Está cerquita. Pero sí, de Lemmings hubo varias versiones. Hubo Lemmings 2 y todo. De hecho, yo tengo por ahí, con BitArt, tengo dos Lemmings diferentes. Tengo el de ese primer juego. Los estoy viendo desde aquí. Y luego, para el que salió en Super Nintendo, los sprites se veían muchísimo mejor. Y entonces yo hice uno de esas. Más lo voy a traer. Alex, dame un segundito. Lee el chat ahí. Búsquelo. Bueno. No, voy a revelar el chat aquí rápidamente. Tenés chat escondido. Vamos a ver dónde me... Déjame ponerme por aquí. Vamos a ponerme por aquí. Esto mucho está tratando de adivinar los juegos. Este lo llegué a alquilar yo, dice Kurosaki, el de Lemmings on Ice. Amaba ese juego, dice Devilish. 97 tiro Devilish. No, nos fuimos un poquito lejos ahí. Yo tampoco la pegué. Llega Maverick por ahí también. Buenas noches a todos. ¿Qué está pasando, Maverick? Ah, míralo ahí. Mira, este es el sprite de ese primer juego. Entonces, ya para más adelantado, el sprite cambió a ser algo así. Nice. Ya, la diferencia, bastante grande. Cielo, sí. 8-bit, 16-bit. Qué lindo, diantre, qué cool. Los Lemmings. All right, vamos con el chat que vamos para continuar por ahí. Okay. Vamos para allá. Próxima por aquí. Está mega fácil. Mega fácil. Fallout. Muy bien, yes. Oh, wow. Y el año qué diferencia como son los Fallout ahora. ¿Te aventura para el año? Ya aquí, esto sé que es versión PC. Maybe 1900. 1997. ¡Yes! 98, 97. ¡Ah! ¡Por fin pegué uno! Lo dice la imagen. Oh, no, yo creo que... No lo dice. No. No. Dice, ahí lo dice. Ya, pues yo estoy bien ciego, o sea, yo ahí no veo eso. Yo tampoco. No, yo no lo veo, te lo juro, no lo veo. Yo estoy fijándome en la pistola del medio y en el art style del juego, que era para ese entonces como era Fallout. Pero mira, sí, estaba ahí. Marzo 19 de 1997. Oh, wow, ¿dónde tú ves eso? En el recuadro de las letras verdes. Oh, really? Oh, wow. Yo no. Pero, bueno, si salió en ese año, sí, porque lo están estrenando en ese año, el juego tenía, te ponía la fecha, pero de verdad ni me había fijado. So, bueno, ojo, chat, buen ojo. GG. Pero si se dieron cuenta, para mi beneficio, dije, pero este 97, iba a tirar otro año, y dije, no, ese mismo es, pues iba a tirar otro año porque no estaba seguro. Yo estaba entre 97 y 98. Pues mira, no. Estaba ahí, eso fue un bono, eso fue un hidden easter egg, pero se dieron cuenta, yo tampoco. Nice. Bueno, cool. Vamos por acá, vamos para la siguiente imagen. Ah, aguacero de mayo, espérate, esto es... Ok, esto es Metal Gear. Ahí no hay más nada que buscar, ahora. Esto es Metal Gear Solid. Mira bien. No, espera. Analiza lo que estás viendo. Ya no, pero ese menú de los cohetes es idéntico al de Metal Gear, pero aparentemente no es Metal Gear. Es Metal Gear, pero es un Metal Gear en particular. Metal Gear. Pero es un sí. En particular. Ah, espérate. Este es, ok, creo que ya sé dónde estoy ubicado. Esta es la invasión de los mechs, eso es dentro de esta histeria del final. Ay, Dios mío, este es Metal Gear Solid. Yo creo que este es el 2. Yes. ¿Te acuerdas cuál era el...? Esto es a lo último, sí. Metal sí. Gear Solid 2, ¿what? Ahí viene, ¿cuál era su nombre? Metal Gear Solid. Sí, que ese juego... ese juego le dan de más... O sea... Lo desacreditan demasiado por el hecho de que como usted no está utilizando a Snake, pero juego es bueno. Me gustó un montón. Juego es bueno, yo me lo raspé y lo acabé completito, o sea, el juego es bueno. Tiene su momento chévere y el inicio está súper cool también. Ay, miren, ¿cuál era el nombre? El subnombre, Metal Gear Solid 2. Blank of Blank. Ay, padre del verbo, padre, todo un bono. Ay, Pini, se me olvidó el subnombre de Metal Gear Solid 2, ¿qué me pasa? Sons of Liberty. ¿Por qué tengo Liberty en mi mente? Porque Sons of Liberty. Sons of the Patriot. Eso es. Oh, Sons of Liberty. Ah, deja. Ok. Me está tan raro que voy a estar verificando. La 4 es Sons of the Patriot, si no me equivoco. Sí. So, Metal Gear Solitude, Sons of Liberty. Sons of Liberty, ok. Me pusiste en duda de... Y ya está, yo lo mío, pero espérate. ¿Cómo es Guns of the Patriots? Es el 4, que nunca lo he jugado, lo tengo por ahí. Yes, y año, hablando de eso. Año, bueno, ya esto ya, generación PlayStation, maybe, Andro, ¿en qué año fue que salió? Metal Gear Solid, yo lo jugué, el 1, eso ya fue... Maybe, diablo. Maybe para el 2000. Cerquita, 2001. Esto salió para el PlayStation 2, el PlayStation 2 salió en el 2000. Por eso estoy pensando, decía, bueno, si PlayStation 2 para el 2000, y esto también fue uno como que de esos early introductory titles de PlayStation 2, porque también eso fue uno de los títulos que voló mente cuando lo anunciaron. Pero sí, papá, está bien, ya. Mira, en serio, el jueguito está bueno. Unos personajes memorables en ese juego. Sony lo sacó por ahí, 2001. GG. Esa escena al final sí que tiene 100 cohetes para destruir Metal Gear, a todo lo que da. Duro, bueno, duro. Octava imagen de la noche. Este está mega fácil, Alex. Mega fácil. Esa es el... Ay, Dios mío, el espíritu este... Y lo tengo por ahí. Yo tengo un montón de versiones de ese juego por ahí. ¿Cómo es que se llama? Es un hombre pequeñito, Empieza con la letra O. Oh, exacto. No, no es Honey. Ay, Dios. Que es con lo... Que tiene la mecánica esta de los strokes con pinceles. De los brush strokes, yeah. De los brush strokes, esto. El juego tiene un soft shading bien brutal, bien lindo. Hay una versión... HD remaster de este juego. Oh my god, yo tengo ese juego. Fíjate, siempre he tenido como que la curiosidad de algún día jugarlo y nunca lo he hecho. Oh my god, son el nombre del lobo, del espíritu del lobo blanco este. La segunda letra es K. O K. Okami, Okami, Okami. Muy bien, Alex. Ay, gracias, Cato, pero es que sí, es que mira, es tu prueba. Tú en la imagen, ¿sabes cuál es el juego? Y tú, yes. Yo sé cuál es. Bueno, expliqué un par de cosas, lo de los brush strokes y todo. Y de que el juego se ve súper lindo, lindo, lindo. Es un platformer donde usted controla ese espíritu del lobo blanco y es una historia bien bonita. Bien bonita. Me encantan los strokes, los strokes. Me parece que la versión, hay una versión que tú puedes usar en un touchpad o algo así, para hacer los strokes o, sí, no, el jueguito está chulo. Hay unas cuantas versiones de ese juego por ahí, en diferentes plataformas, en PC, en Switch, en PlayStation, en Xbox, en calculadoras, Texas Instruments, por ahí. Oh, sale en el despertador y todo. Sí, sabrás que yo nunca he jugado este juego. Lo he visto y lo he tenido como que en mente, para jugarlo algún día y nunca. Y creo que no lo tengo. Si realmente quiero jugarlo, voy a tener que comprarlo por ahí. Pero ya, han hecho miles de ports de este juego. De hecho, yo creo que Okami salía en Marvel vs. Capcom 3. Como personaje, creo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, no me acuerdo de la misma, pero yo creo que sí. Es un personaje. Así bueno, que ya. Yeah. Novena imagen, vamos allá. Mira, por ahí Chino confirma que sí salió. Nice. Okay, esta está fácil, pero quiero que me digas bien cuál es el juego. Ok, es un Souls game. Tantos Souls games like que hay por ahí. Este se parece. Y Etus Flak. Los Etus Flaks eran en... Esos eran en los Demon Souls. Pero... Diablo, este se parece como que es el primero. El primero que despertó esta serie será... Esa escena se me parece tan familiar. Diablo, es un Souls game, pero el nombre, Dios mío, yo creo que no es Demon Soul, ¿no? Es el Dark Soul, el primero. Dark Souls, okay, yeah, Dark Souls, el Dark primero. Soul, primero, okay. Yo recuerdo haber visto a Sparrow jugando esto. Dark Soul, okay. Yes, estaba cerquita. Yo caí de bobo con esto hace un montón de años. Yo me compré Demon's Souls pensando que era un juego de aventura, tipo hack and slash, vamos para encima. Lo vi por primera vez en un maratón de Extra Life, el primer maratón de Extra Life que yo participé allá en Guayanilla, en el Pichi. Me parece que Joel estaba jugándolo y él me explicó y se veía súper brutal. Y decía, pues un día voy a GameStop y lo veo y estaba súper barato. Usado y lo compré y la introducción bien brutal y esa animación y ya. Oh my god, esto marcó mi vida. Yo creo que en ese momento es que mi destino era nunca tocar un Souls-like game. Por el resto de mi vida, excepto Bloodborne. Por el resto de mi vida, gracias a la mala experiencia que tuve con el original Demon's Souls. Que lo más que yo pude hacer en ese juego fue matar el primer boss, el que era la plasta esa de slime, y seguí explorando y más o menos como que peleando, esquivando, más o menos, hasta que llegué a un puente bien brutal. Voy por ahí por el puente y de momento sale este único dragón y le mete fuego al puente y ahí me jodí. Y yo, no voy más, solté el control y dije, no voy más, adiós, bye. Esto no es para mí, a los par de semanas trading para GameStop. Se fue el juego con los panches. Te moriste y regresas al principio del nivel. Sí, y como que morir, la primera yo, a empezar otra vez, pero ¿por qué? ¿Dónde está el checkpoint? ¿Dónde está el checkpoint? ¿Dónde está? O sea, tú tenías el hub abajo, el inframundo este, que está, el Nexus, y tú decías, ¿y qué hago yo aquí? Yo no entendía las mecánicas, o sea, yo lo compré pensando que era un hack and slash, que se veía lindo, bien brutal. Sí. En ese entonces era bastante diferente a lo que uno estaba acostumbrado. El hecho de que te morías, comenzabas otra vez el nivel y no era el juego más fácil del mundo, el entonces perdías el currency, que en este caso eran los souls. En verdad que chocaba fuerte ese cambio en cómo progresa uno en el juego. Ya hoy día pues, han salido tanto de eso que tiene su público y uh-huh. entienden cuál es la intención con la dificultad y el esquema del juego. Eso tiene su nexus de gente que le meten, de verdad. Yo lo admiro, mi respeto, gente, de verdad. Mi respeto. Vamos entonces para la última imagen. Facilita. Estoy seguro en el chat un montón de gente lo va a sacar. Yo estoy seguro que tú vas a sacar la persona. Yes. Es un persona. Ah, por favor, va a decirme cuál persona es. Yes, exacto. Diante, tantos juegos de persona que existen. Ay, yo no sé. Yo no sigo la serie de personas. Yo voy a decir un número aquí por joder, el 1. El primer persona, yo no sé. En el chat lo sacaron, es que tiene que haberlo jugado para saber cuál es exactamente este Persona 5. ¿Cuál es ese? Persona 5. Sí. Ok. Tú sabes que, eso sí me acuerdo, tú sabes que, y de hecho yo lo tengo por ahí físico. Persona tiene un juego de pelea. Oh, yes, yo sabía. Yo nunca lo he jugado, pero sabía. Yo lo compré en el cierre de GameStop, me topé con el bien barato y lo cogí. Nunca lo puse en la consola, está por ahí guardado. Pero sí, un jueguito de pelea con los personajes de Persona en aquel tiempo. Y lo compré para PlayStation 3, imagínate tú. Tienes que ponerlo algún día, Alex, para darle la vueltita por ahí. Deja ver, puedo hacer una brujería ahí y ponerlo. Pero una brujería legit, gente. Yo tengo el splitter, no vayan a pensar mal. Yo tengo el splitter, yo tengo los cables, yo puedo hacer poner PlayStation 2 en brujería, pero, chacho, ponerte ese montón de cables versus... un clic. Clickety. No se compara jamás. No se compara jamás. Esa sensación de dos, tres clics y vámonos. Yes. No, antes, en el setup que yo tenía antes, en la otra casa, era más fácil porque yo estaba en la computadora, estaba aquí donde estoy y el televisor estaba aquí al lado. Ahora no, ahora el televisor está, usted ve dónde están esos DVD, allá atrás es que está el televisor. Y entonces, no sé si ven, pero hay una línea negra bastante fuerte aquí. Eso es un cable que viene, ese es el cable que trae la señal del PlayStation o de las consolas. Sube el cable, pasa así, vuelve y baja, detrás de este anaquel aquí. El cable baja. Oh, se ve aquí, se ve la alfombra. Se ve. Ahí viene hasta que llegue. El cable, ahora mismo no me acuerdo, yo creo que son de 50 pies el cable. Wow. Para traerlo de allá a acá. Oh, yes. Vamos a añadirle más cable para hacer stream de PlayStation 2. Oh. No, fíjate, dos o tres clics y vámonos por los panchos. Eso fue todo con la trivia. Alex, GG, te fue muy bien. Sí, no, y uno cuantos que sí, o sea, ¿cómo es que está explicando? ¿Qué malo es tú saber qué juego es y no acordarte exactamente el nombre de los juegos? Porque ese primero, el de Oregon Trail, como que... ¡Ah! No sé cuál es, muchos memes de ese juego, muchas referencias a ese jueguito y no acordarte, pero yo decía, es Trail, es Road, yo decía Road, ¿verdad? Yo decía Road, y Gato, no es un sinónimo. Trail. ¡Ah! Ya. Pero súper cool este viaje nostálgico aquí de Adivina el Juego. Eso es súper cool. Gracias, Gato. Estuvo chévere. Nice, nice. GG. Bueno, Alex. Dice Sony que tienes que ir a otro cuarto a aprender la consola. Sí, por lo menos ahora lo que es el PlayStation 3, el 4 y el 5 y eso. Tú sabes que prenden con el control inalámbrico y qué sé qué, pero si voy a jugar PlayStation 2. No, adicional de los cables para traer la señal y todo, voy a tener que un mega cable para el control. También. Es imposible. Es imposible. Oye, el clickety clickety brega bien. Yeah, clickety clickety brega súper bien. Ya, no tenemos que pasar estrés. No, claro que no. Yes. Bueno, pues, gente, eso fue todo con el tópico. ¿Tenemos algo por ahí, Alex? ¿O podemos continuar? No, estamos, ya muchos están ahí vacilando con las imágenes, recordando, ¿verdad?, de todos esos juegos que muchos de ellos los alquilaban, muchos de ellos los jugaron en versiones anteriores de los mismos. Le trajo muy buenos recuerdos a el chat. Oye, estamos bastante el día ahí en el chat. Pues entonces vamos para qué es la que hay. Yo voy a comenzar. Lo único que yo estaba jugando es Tekken 8. Ya acabaron los Horror Nights. Yo dije que iba a estar los miércoles jugando Tekken y los viernes Hogwarts Legacy. Ya este viernes voló encanto Hogwarts Legacy. Pues tenía ganas de jugar Tekken. Tú no sabes lo mucho que yo extrañé Tekken durante todo ese mes de octubre. Pero me mantuve firme y jugué Hogwarts Legacy. Sí, yo sé que no fue fácil, gente. Los streams de gato sudando. No porque estaba pasando la mano en el juego, es que decía, Dios mío, yo quiero jugar Tekken. Hogwarts Legacy está bueno, pero yo quiero jugar Tekken. Yes. So, yes. Esta semana, pues yo creo que sí, que juego aunque sea un día Hogwarts Legacy. Vamos a ver si el miércoles tengo ánimo, pues juego el miércoles, si no, el viernes de seguro. Bueno, nuevamente, no dejarlo. Acábalo, porque ya he hecho un montón, termina. Ah, pero me falta un montón también más, porque ahora llegué, digamos, al grueso de la historia y hay unos challenges, son 4 challenges, ya hice uno. Y cada challenge yo creo que me tomó como 2 horas, hice uno en un stream y yo creo que me va a tomar quizás un mes más en acabarlo, así jugando una vez por semana. Pero ya, no quiero dejarlo estacionado. Sí. El juego está bueno. Hogwarts Legacy es muy bueno, sí, ¿no? Chacho, brutal. No. Pero ya, estuve jugando Tekken, me puse a jugar Ranked, y entonces no regresé inmediatamente a Kuma. Lo que hice fue que me puse a jugar con otros personajes que en algún momento, pues, le he dado alguito. Jugué con Lydia, jugué con Paul. El único motivo por el cual yo juego con Paul es para jugar contra Ifro, quería entender un poquito mejor el personaje, así que me puse a usarlo un poquito, pero no es que se me dé bien, es más para aprender qué es lo que hace el personaje y tener cierta idea de qué esperar. Lo mismo con King. Yo comencé a jugar con King para poder jugarle a Surfing. Surfing está utilizando King, tener una idea de qué se puede hacer. Aún así, ayer me salió en Ranked, yo con King, me salió otro King. Y ese otro King tenía un montón de cosas que yo no había visto. Y yo, oh, wow, está súper cool eso. Y tenía buen dominio de un agarre que hace King, que es como corriendo. Me lo estaba, pero que conectando casi automáticamente. Le metió chévere. Aparte de eso, jugué con Horang también. Con Xiaoyu. Xiaoyu, la misma historia. Yo me puse a jugar con Xiaoyu. Porque Frezzy usaba Xiaoyu. Y entonces, para tener una idea de qué esperar de Xiaoyu, pues me puse a jugar. Pero ya, probablemente esta semana, pues regrese a Kuma. Y le damos por ahí. Yo me quedé en Kuma. Yo no me acuerdo dónde me quedé. Si me quedé en rojo 3. O si llegué a subir a azul. Ay, no me acuerdo. Hace tanto tiempo que no juego con Kuma. Porque inclusive yo no estaba como que jugando mucho con Kuma, por eso de jugar con otros personajes. Y también jugué con Heihachi. Heihachi está fun. Yo los Tekken anteriores no era de jugar con Heihachi, pero ahora que salió en DLC, estaba jugando así con él de vez en cuando y tiene sus cositas que me gustan. Aparte de eso, nada más, mano. Brutal, brutal. Me estoy riendo cuando hiciste la historia de los Tekken, porque ese viernes está Gitana en stream y los muchachos están jugando Fortnite, y Gitana le preguntó a Sparrow que tú ibas a jugar, ¿verdad? Cuando subieras al canal, y Sparrow dice, pues, él tiene Hogwarts Legacy, pero es muy probable que juegue Tekken 8. Y la pegó. La pegó. Oh. By the way, Tekken 8 está en $35 en PlayStation. No sé si en otras plataformas esté también especial, pero está con 50% de descuento. $35 por Tekken 8 está buenísimo. Así que considérenlo. Está bueno, está chévere, ¿verdad? Que uno lo deja de jugar un tiempito, pero como que vuelves a enganchar y vuelves otra vez como que a apretarte los combos otra vez, y como que el jueguito es la que una chulería. Sí. Yo lo jugué en mi maratón de extra, me hicieron un reto por ahí. Después Gato me dio un tutorial por WhatsApp y dice, ah, es todo cool, pero te exhorta que la próxima vez métete a rank. No juegues Open Match porque te jodes. Sí, yo vi tu video y yo, oh my God, Alex se metió a... ¿Cómo es que ellos le llaman? Casual. Al purgatorio. Y yo como que... No, ahí te ponen con el que salga, con el primero que salga. Y puede ser que te toque a alguien mega salvaje o alguien a tu nivel o alguien mega fácil. No, te vas a rank y entonces en rank pues te ponen con gente que va a ser competitiva contigo. Y pues si pierdes, pues te sale gente, más adecuada. So, hay gente que le tiene miedo a rank por el miedo a perder la posición donde están. Pero, es lo más honesto. Si usted no está a este nivel, pues lo lógico es que lo bajen. Y entonces siempre va a estar jugando con gente ahí competitiva con usted. Ya aprendí ese pequeño detalle. Eso es como tirarte para el Fighting Lounge, la placita esa con el avatar. Ajá. Tirarte para allá es la muerte, porque ahí están la gente que ya se cansaron de jugar rank. Dice, me voy para allá a sentarme en esta máquina a ver quién me saca. Nadie lo saca. Difícil. Pero sí, por lo menos voy a ver 5 pesitos. Por lo menos quedaré 5 peleitas ahí. Estuvo bueno. Ah, pues, entonces, deja rapidito aquí por el medio en el chat. Dice, por ahí está Chinobu. Saludos, Chinobu. Mira, Chinobu jugó Persona 2 cuando estamos ahorita de adivinar el juego. Dice, son 35 pesos, nada más. Pero a mí me saldría en 535. Porque no tiene... Para la consola. No tiene consola. Pero tú no tienes PC, Sony. Déjame chequear como si está en PC. Eso tiene crossplay. Se puede comprar en cualquier. Eso tiene crossplay, exacto. O sea, para PC. Por lo general, bueno, si es... A maybe eso es un especial dentro del PlayStation Store. No necesariamente trascienden a Epic o a Steam. Sí, estoy en Steam y no está... ¿No? Está a precio regular. Pues es una venta interna de PlayStation. Está en 70 en Steam. No dudo que por ahí ya pronto lo pongan en especial. Sí, ahora las ventas de Black Friday, maybe para Navidad le bajen un poquito, maybe. Porque de verdad el juego está bueno, gente. El juego está bueno. Sí, y no es la primera vez. Sí, pero está bueno. No es la primera vez que lo ponen así barato. Yo diría que esta es como la tercera o la cuarta vez que lo ponen bastante barato. Yo creo que 35 es lo más bajito, pero lo he visto en 40 en varias ocasiones. Voy a buscar acá en Epic Game Store a ver si de casualidad. Tekken 8 no está en Epic. No, es Steam y las plataformas. Steam y las plataformas, sí. Menos Switch. Déjame ver en Xbox, ¿cuánto está? Xbox.com, vamos a ver cuánto está en Xbox, precio. No, está a precio regular, está en 70. El especial es en PlayStation. Too bad. Porque es tremendo juego, pero nada, si tienen PlayStation, go for it, pull the trigger. Este jueguito definitivamente, este juego, para vivo, va a regresar. Sabemos que va a regresar. Oh, yes. Queremos más gente por ahí para el torneo. Sí, un torneo de 16 de Tekken 8. Pues posible. Ya lo hicimos, el de 16 de Tekken 8. Es posible que lo podamos repetir. Y cuidado, si hasta se queda gente con las ganas. Who knows. The sky's the limit para Tekken 8. Así que duro. Ah, pues bueno, super cool. Yeah. Super cool. Dice, Sony PC de gaming, tengo una vieja. No sé si... Ah, bueno. Ahí hay que verificar. ¿No? Hay que ver. El juego... Bueno, yo entiendo que no es tan demandante visualmente, ¿verdad? Se ve bonito, pero settings, lo pones en los settings más normales, o sea, más bajito, yo creo que te debería correr. Pero nada, eso sí te gusta, no nos hagas caso. Que estamos buscando gente con quien pelear, eso es todo. Estamos trabajando con su cerebro, ¿no se han dado cuenta? Sí. El así Inception. Que, yeah. Ah, pues super cool, gato. Pues mira, mano, de mi parte, obviamente, pues de ratito a ratito mucho jugando Fortnite, disfrutando el remix, que es el que está corriendo ahora, como está explicando la gato, que por ahí está Snoop Dogg, está Eminem esta semana, la semana que viene viene Karol G, diferentes eventos dentro del juego, tú los matas y te dan unas armas o algunos items legendarios, en fin, ¿verdad? Para meter mano en el Battle Royale. También he estado jugando The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, que esto fue un juego que, como siempre pasa, estrenamos en los maratones de Extra Life, y siempre pasa que cuando estrenamos un juego en el maratón de Extra Life, lo heredamos y lo traemos para acá para la rotación del canal. Eso me pasó con The Legend of Zelda, está bien bueno, ya estamos ahora, vamos para el segundo dungeon. Eso que mañana, pues domingo, pues le vamos a meter por ahí son de Kickstar. También, pues, quiero también retomar Prince of Persia, que está súper bueno ese juego. Sendo Metroidvania, juego de aventura, está súper bueno también, con énfasis en el combate. Así que ese también va a estar en rotación, pero por lo pronto, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom es la que hay, está bien bueno, es la que me gusta mucho esta mecánica de, como si no fuera un Pokémon Trainer, o sea, tú no peleas directamente con los enemigos, a menos que tengas el poder de Link, pero tú tienes los monstruitos y ellos son los que pelean por ti. Tú sabes, tú lo ves peleando ellos allá y qué sé yo qué. Eso está chévere, está fun el jueguito, bien bonito, el art style, como el de Link's Awakening que salió para, el remaster que salió para Switch. Eso está chévere, bueno, me gusta un montón. Y aparte de eso, bueno, pues nada más por lo menos conmigo en cuestión de gaming por el momento. Mira, Kurosaki dice, llegué tarde, hablaron del trailer de Captain America. No, ni sabía que había salido y no, entonces busqué, hace 6 horas salió el trailer. Yo estoy llegando a un punto que yo me estoy quitando de ver trailers de Marvel. I'm gonna be honest. Me estoy quitando. Yo era uno que era freak de estar buscando trailers. Yo sigo un canal en YouTube que se llama New Rockstar, que yo una vez se lo recomendé a Gato hace mucho tiempo, que ellos hacen análisis de los trailers y encuentran cosas ocultas y la forma como el chamaco te explica el lore, la historia detrás de un personaje que tuviste o algo. Está súper chévere. Después ellos ven la película y entonces van frame por frame en la película buscando detalles, referencias, easter eggs, historias de a lo mejor tuviste algo en una película, no sabes quién es, el tipo te explica, mira, este personaje salió en tal cómic, en tal año, por esto, por aquello. Yo decidí porque a veces los trailers te dañan la freaking experiencia de ver una película. O sea, y con Marvel está pasando, o sea, ya no tienen esa magia de esconder las cosas, o sea, quieren tirar todo como que está bien. Yo puedo entender que es para generar expectativa, pero yo, para mi opinión, hay otras formas de generar expectativa. Pasó desgarradamente con Batman versus Superman. Oh my God, el trailer, ya se la premisa, cuando el momento del mismo trailer, Tuesday, y tú como que, pero ¿por qué no dejaste esto secreto para que sorprendiera a todo el mundo? Pero no, en el trailer, Doomsday. Y ya tú sabías, ya tú puedes inferir que, ok, Batman peleó con Superman, ahora ellos se unen a pelear con Doomsday. O sea, ¿dónde está la magia? O sea, se perdió el fun, aunque pues, la película tiene su momento chévere, pero no tiene su momento cuestionable. Y eso es un trend relativamente moderno, donde cogen las mejores partes y te las ponen ahí y es como que, ¿what? ¿Por qué hicieron eso? La magia de hacer un trailer está en mostrarte sin decirte mucho. Exacto. Que te pique la curiosidad. Yo hace tiempo, exacto, que dejé de ver trailer, particularmente si es una película o un videojuego que yo sé que voy a ver o voy a comprar. Ya, no necesito ver nada más. Ya, no me sigas vendiendo esto porque yo lo voy a comprar. Final Fantasy VII, yo hice eso. Yo sabía que yo iba a comprar el remake. No vi ni un trailer, nada. No quería ver ni detalles de cómo iba a ser el juego, nada. Porque yo quería sentarme y que me sorprendieran. Fue lo mejor que hice. Porque realmente no estaba con las expectativas de ver tal cosa que vi en el trailer. No sabía cómo iba a funcionar. Y lo mismo hice con el Rebirth, este que todavía no lo he jugado. Pero también es como que yo sé que lo voy a comprar, así que no quiero ver nada. Y con las películas, igual. ¿La voy a ver? No, no quiero ver nada. Sí. No. Prefiero ver los teasers. Exacto. Mira, los teasers, los teaser tren, exacto. Mira, Cruz aquí dice, yo creo que eso es parte del tren de este, de que la gente quiere las cosas masticadas. Y él dice que también pasaba mucho, de eso sí Sonny Bao, que eso pasaba mucho en los intros de los animes. O sea, que los intros de anime es una mezcolanza de escenas. Y ahí te enseñaban cosas que a lo mejor no han pasado aún y ya tú las veías ahí. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, el intro de Dragon Ball Z, el intro de Dragon Ball Z de América Latina, te spoileaba lo que iba a pasar con Goku en los últimos episodios. Porque terminaba el trailer, estaban todos ellos así parados y de momento Goku hacía el power up y el pelo se le ponía rubio. Entonces tú decías, pero ¿y por qué se le pone rubio en el trailer o en el intro? ¿Por qué? Hasta que después descubrimos que se convierte en Super Saiyajin. Sí, como quiera no lo disfrutamos, pero ya el intro te lo estaba spoileando y nadie se daba cuenta. Que el intro estaba Goku en Super Saiyajin form y nadie se daba cuenta. Pero sí, yo estoy optando por, no estoy viendo nada. De hecho, yo estoy bien quitado del contenido de Marvel, tanto en Disney Plus como en el cine. La última que fui a ver, por ahora, porque es que obligatoriamente había que ver, era Deadpool y Wolverine. Y esa película yo me la gocé un montón. Y de esa yo prácticamente no vi mucho. Bueno, que ni me, no fue la que me dijo, Alex, hoy está, llegó esa semana, llegó Deadpool y Wolverine. Y yo, espérate, ¿cómo ella? Eso está en el cine. Así que ya me llevó, de regalo ya me llevó. Yo ni sabía que había llegado al cine. Mira, si estaba un plot bastante de eso. Y me la gocé un montón. Esas sí, esas se las tengo que aceptar. Deadpool y Wolverine es... es un fanservice espectacular, espectacular. Sí, nice. Que, pero ya, hay un montón de series que yo no estoy viendo en Disney Plus. Hay un montón de series que no vi en Disney Plus, que yo le di un mega hard skip. ¿Y de cuándo me pasó esto? Desde She-Hulk. Yo me quité de ver series de Marvel en Disney desde que vi She-Hulk. Yo me quité por completo. Dije, no voy más. No voy más. No. Esto cogió un rumbo que no era el que yo quería, no era lo que se esperaba. Bye. Yo estaba bien hypeado con Moon Knight. A mí me encantó freaking Moon Knight. Y yo, vienen más series. Cuando de momento, mano, She-Hulk, qué acho, bro, qué desastre, de verdad. Y hasta ahí me quité. Dije, no voy más. Y me quedaba así. Te iba a preguntar, no relacionado a Marvel, pero ya que mencionaste que fuiste a ver Deadpool, ¿llegaste a ver Romulus? Sabrás que no fui a ver Ellie Romulus. Oh my God, ¿cómo va a ser, Alex? Y pregunta obligatoria, ¿viste ya Covenant? Tampoco he visto Ellie Covenant. Vamos a terminar el podcast aquí, vamos a mandar a Alex a ver Ellie Covenant. Pues mira, ¿tú sabes qué? Creo que en estos días la voy a meter porque Noé, hoy estábamos cenando y Noé dice, va a poner una película aquí para los dos y puso Alien vs Predator, la 1. Porque a ella le gusta, mira, yo no sabía. Oh, ¿really? Alien vs Predator, sí. Ah, o sea, yo le dije skip tan salvaje. La 1. Alien vs Predator, ninguna las veo. La que corre eternamente aquí es Alien singular. A mí me gusta más Alien que Aliens. La 79. Ya, pero sí, fíjate, a ella le gusta Alien vs Predator. Fíjate, Alien vs Predator tiene su momento, pero tiene su momento también chévere. Tiene su momento chévere. No te voy a decir que es el mega peliculón. Ya esta historia yo la había visto en cómic hace un montón de años atrás, antes que fuera película. Ya yo más o menos, cuando yo la fui a ver cine, ya yo sabía lo que iba a pasar. Y yo me acuerdo que cuando yo fui con mi expareja, yo le dije, chécate qué va a pasar esto. Oye, efectivamente. Tal y como lo vi en los cómics, pasó en la película. Y yo como que, oh my God. O sea, que ellos usaron el source material para hacer la película de Ellen vs. Predator basándose en el cómic. Lo usaron súper bien, súper bien. Lo que cambió fue el entorno. En el cómic era en un planeta. Acá en la película fue en la Tierra. So, eso fue lo que cambió el entorno, pero era casi similar. Claro. Casi similar. Mira, interesante. Kurosaki dice, fíjate, a mí me gustó Prometheus. A mí me gustó también. El lore me gusta mucho. Lo normal que es el cast, pues no tanto. Sí, es que son brutos, pero a la quinta potencia la gente en Prometheus. Y los de Covenant no se quedan atrás. Son brutitos, pero peores. Yo he visto escenas que yo me quedo como que, ¿really? ¿En serio, tipo? Ah, ah. Yo veo Prometheus y me siento bien, pero dices, diablo, esta gente es bien bruta, yo no soy tan bruto. Pero en general, ahí me gustó Hay Prometheus. De mucho, hecho, yo la veo con frecuencia. hay muchos videos por ahí que te explican, porque en todas estas películas, el origin story de los Xenomorphs, varía dependiendo la especie que es el anfitrión. Por eso es que se ven diferentes tipos de Xenomorphs en la historia de lo que es Aliens, se ven diferentes tipos. La gente dice, pero es que los que yo vi en Aliens no se parecen a los que yo vi. Es que ahí es que entonces Sí, tienes que pues buscar más información, ajá, el y ves. DNA del host con el DNA Cambia, del sí. goo cambia y se ajusta. Oh. Sí, se ajusta, evoluciona, ¿verdad? A estas criaturas. Pero sí, puede ser que esto se la convenza. No, tengo una cinesis, tengo que ver Covenant. Pero en el caso de ella, va a tener que ponerle Prometheus para que ella más o menos entienda y ate los eventos tempranos que suceden en Covenant, los pueda atar con lo que pasa al final de Prometheus, del por qué, quiénes son esos tipos feos que salen ahí, Los y por qué engineers, él, y por qué este tipo los mata. Eso, sí, hay un mega F story ahí con el chacho. Hay un video que yo no sé si fue un extra que sacaron en DVD. Yo creo que de camino a la película, cuando salió para el cine, publicaron un video que era una conversación entre Waylon y David, o era entre Walter. Ay. Yo creo que era Era Waylon con y Walter. uno de Y los androides. que da mucho más detalle de lo que estaba pasando y todo esto. Y entonces me parece que hay otro video más que habla de algo que no se ve en cámara. No voy a dar detalle porque no las has visto. Pero en Covenant arranca de cierta manera y ese video da más detalles de lo que estaba poquito más antes. No es altamente visual, es más narrativo, pero es buena información. Eso está disponible en YouTube. Actually, yo creo que hay un TED Talk de Waylon también por ahí. Hay un montón de cosas. Pero lo mejor de todo esto es buscarse un video en YouTube de alguien que haya cogido todo lo que es el universo de Alien y lo haya compilado y te dé todo cronológicamente. Sí, mano, es lo mejor, sí, porque es un universo que está expandiendo. Ya ellos confirmaron qué es canon y qué es no. Eso ya, esto viene una serie de televisión en el 2025. So, este universo está expandiendo y está evolucionando grande, grande, grandemente. O sea que hay que estar más o menos como que al día, porque si no te vas a dar la senda perdida del siglo con el lore de Aliens. So, sí, está súper cool. Mira, dice, bueno, en Alien Prometheus todo se comporta como si fueran teenagers de una película de Jason y son físicos nucleares. Para que es que le quisieron meter como que ese feeling de Crystal Lake en Prometheus. No, y hay una muerte bien estúpida, bien estúpida. Yo he visto videos que los mofan. No, man, como que tipo, o sea, tú ves una criatura desconocida y tú le tiras la mano para tocarla. O sea, ¡oh! El pet es como que, what the Y hell? No, porque, no. o sea, ay, qué linda, qué linda. Ay, me está apretando. Ay, se me metió dentro del traje. ¿Cómo se le metió dentro del traje? Nunca le enseñan. Pero sí, para que ustedes vean, para que ustedes lo vean. Eso ya. A mí una escena que me parece muy interesante de Prometheus es cuando ella va hacia la máquina esta que opera a las personas y entonces trata de que la máquina le haga la operación y la máquina le dice que no la puede hacer porque está calibrada para hombres. Y entonces eso me acordó algo que me había comentado Nelmari, mi esposa. Está en el campo de la biología y trabaja de cerca con el campo médico. Y entonces me comenta que muchos de los avances de la medicina en cuanto a procedimientos los hacen más para hombres y se hace mayor investigación para hombres. Por ejemplo, la prueba de la próstata. Actualmente hay una que es por sangre, no es tan confiable como el método tradicional. Tradicional. Pero se dieron a la tarea de hacer eso menos invasivo. Mientras que por otro lado, las pruebas típicas para mujeres, no hay ningún tipo de innovación. Siguen haciendo lo que siempre Ajá, han hecho, que tradicional. es súper incómodo. Y, es una realidad. Y entonces, en esa escena, cuando ella va para la operación, quedó ahí plasmado. Ese es el póster de cómo funciona la cosa. Ella termina dándole las instrucciones de otra manera, que resulta en lo mismo, para que poder lidiar con la situación. No, está esa escena está brutal, está creepy esa escena. Pero sí, no, pero nada, tengo asignación. Así que ya, dice un TikTok de aliens, dice por ahí Sonny Bao, sí, Sí, hay que buscar eso. el Waylon dando el TikTok, ya. Nice, nice. Así que ya, pero nada, estamos bastante liesos. Ahí estamos ready. Yes. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a acabar ya. Yo no tengo más nada en agenda. ¿Sabes qué? Podemos Ajá. revelar un ítem adicional para el Motherload. Esa me gusta, esa me gusta. Y es pues I'm down, I'm down. Mira, que quedamos. estaba enajenado el documento que tú dijiste que estaba, no he entrado ahí. ¡Oh! No he entrado. No, no quieres el spoiler, no quieres el No, no, yo vi aquí, yo no voy a entrar a ese spoiler. tab. Yo no voy a Ah, entrar a ese porque tab. sí, está el tab donde yo llevo contabilidad, pero también la imagen está completa en una carpeta. Porque tú sabes que tenemos la carpeta donde ponemos los anuncios que corren en OBS. Y esa es la que yo estoy actualizando, pero en donde archivamos las imágenes está la imagen completa. No la he visto. Sin nada tapar. Me he cuidado, me he cuidado. Me gusta, yo solo es para mí, pero me gusta emocionarme con ustedes, con nuestra comunidad. Sí, me Pues gustaría participar. déjame buscar acá, déjame buscar acá. Alex, hazme tiempo ahí, hazme tiempo. Nada, dice por ahí Cruz. Alex pregunta que si abre el documento en Lotus Note. Mira este en Lotus Note. En Qué el, clase ¿cómo era que se llamaba infeliz. el PDA este de Apple? Newton. Era, ¿cómo se Ay, llamaba? bien, ¿tú te acuerdas de eso, muchacho de Dios? ¿Newton era que se llamaba? Ay, No, dale, lo no que tú buscas. Voy a buscar yo acá. Lo que tú buscas es lo del modelo. Deja ver. PDA Newton. Sí, Apple Newton, Newton. ese mismo era. Que fue un fracaso. Un fracaso, según dicen aquí. Pero Yes. yo llegué a ver. Bueno, llegué a ver un poquito de Newton en su momento dado, pero en serio fue un fracaso. Los PDA, diantre. Déjame buscar mi agenda en el PDA. Y tú Déjame ver. escribías ahí. En los Simpsons se lo tripearon, ¿te acuerdas? Que Sí. estaban como en un anfiteatro y los nenes estos, ahora mismo ni me acuerdo, los bullies. Le dice como que, oh, apunta por ahí, Beat Up Martin. Y entonces se le escribe Beat Up Martin y el PDA lo translate a Eat Martha o algo así, Eat Up Martha. El operativo era Newton OS. Está brutal. So, Tenía su labritito, o sea, su lapicito y todo, touchscreen, o sea, wow. yes. Esto fue, el desarrollo empezó en el 87 y lo terminaron en el 98. Wow. Bueno, tengo la imagen en queue. Uy, ahí Tengo estamos para la allá. imagen en queue. Gente, Estamos en pues, chat. si ustedes estuvieron con nosotros durante Extra Life, revelamos la imagen de lo que es el Motherload. El Motherload es el sorteo que hacemos grande para subs al final de año, el día 31 de diciembre, en algún punto del día. El señor Alex Nation sube y entonces hace ese sorteo. También hace el sorteo regular para subs al final de mes, pero hace ese sorteo grande. Y entonces estuvimos revelando varios de los artículos. Hay 12 artículos en ese premio. Y entonces hicimos una dinámica por donativo donde usted hacía los donativos y nosotros llegábamos a ciertas cantidades y íbamos revelando lo que había. De ahora en adelante, toda la semana vamos a revelar un artículo nuevo hasta que ya estén todos revelados en camino al sorteo. Así que vamos para la imagen. Oh, y está, espérate. Ahí se vio, pero no está bien puesta. Déjame, No déjame, está déjame fit to ser. screen. Sí, fue que rehusé un source que estaba ahí y pensé que estaba bien, pero le damos ahí. Fit to screen. Ahí, eso lo resuelve todo. El nuevo artículo es ese paquete de tarjetas básico, pero ese es un paquete de tarjetas premium. Cuesta más de lo que ustedes pensarían pagar por un paquete de tarjetas, pero están súper chulas. Yo he comprado ese tipo de tarjetas y son un encanto. A mí me encanta la marca Bicycle. Y la tarjeta, sí, la tarjeta como tal, el cartón que utilizan es de excelente calidad. Y esta, el print, es como metálico. Se ven preciosas. Ellos tienen otras de ese tipo de print. Yo tengo una que es como que cyber something, como si fuera algo tipo cyberpunk. Qué cosa más preciosa. So, ahí tenemos esa, está súper chula. Ese es el que revelamos esta semana. Adicional a eso, hay un set de dados, típico de Dungeons and Dragons. Hay un Rubik's Cube, no es marca Rubik's Cube, este es más para speed cubing. El Rubik's Cube tradicional es fine para resolverlo, pero speed cubing se ha convertido en un fenómeno donde la gente busca resolver el cubo lo más rápido posible. Entonces, este cubo en particular, el mecanismo interno es diferente al mecanismo del Rubik's Cube tradicional. Funciona igual, se mueve igual, pero el mecanismo adentro es diferente, utiliza unos magnetos. Adicional a eso, si se fijan, los cubitos en las esquinas son como que redondeadas. Eso es para evitar que se tranquen cuando usted está girando. Eso ayuda a que rote mejor. Por el Rubik's Cube, a veces si uno iba muy rápido, como que se pillaba con él mismo. El tener las esquinitas así ayuda un montón. Yo tengo uno de esos de speed cubing y en verdad que es fantástico. También tenemos un jueguito de Trivial Pursuit, que esto es un juego de trivia, de preguntas, del universo de Harry Potter. Así que muchísimas tarjetas con trivia por ahí. So, para los Potter fan está fantástico. Tenemos también este compendio de Spider-Gwen, Volume Zero Most Wanted. So, esto es, cogieron la serie de Spider-Gwen, varios cómics, y los pusieron en un libro. So, es un libro que como de 8x10 en dimensiones, y está super cool. Lo próximo que tenemos, un Pixel Pal DC Comics, esta lamparita. También tenemos lo que le llaman típicamente Batocera Drive. Esto es un drive, un disco duro externo que tiene muchísimos emuladores y ya están configurados. Usted lo que hace es que lo conecta a su máquina y ya no tiene que estar bregando con los settings de los emuladores ni nada de eso. Está super cool. 500 GB. Aunque más por aquí, lo próximo es Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 para Nintendo Switch y Sonic Superstar para PlayStation 5. Super. Quedan tres más por revelarse. Quedan tres más. El último, el de abajo a la derecha, es mi favorito de todo eso. No lo revelaron cuando podían. Y entonces ahora va a ser el último que vamos a revelar. Ahora van a sufrir. Pero es mi favorito de todos esos. Por ahí viene. Y ya que estamos en esta, voy a buscar otra imagen más. Porque tenemos otra imagen más. Esta Alex no la ha visto, pero la va a ver ahora, gente. Apunte en sus calendarios, se acerca el evento más esperado del mes de diciembre. Más esperado que Navidad, más esperado que despedida de año, los Golden Bacalao Awards. Uy. Yes, salimos de Extra Life y ahora pues vamos acá internamente a ir dándole forma a los Golden Bacalao Awards. Si usted nunca ha sido parte de uno de estos eventos, es una ceremonia de premiación, pero la hacemos muy inclusiva con la comunidad porque las personas que presentan estos premios son ustedes mismos, son colegas streamers. Las hacemos un acercamiento a ver si desean presentar, qué sé yo, el premio al juego más bacalao, el bacalao del año. Así que pendientes, próximamente estarán recibiendo algún tipo de comunicación algunas personas con la invitación a ver si desean presentar un premio. La manera en que las personas presentan el premio es que en su propio stream sacan un momentito y qué sé yo, dicen, aquí Gatonejo del canal Nivel Escondido para presentarles el premio al que sea el juego más bacalao del año y los nominados son. Y ya, y entonces usted hace un clip. La magia de la edición en vivo. Sí, usted hace un clip y entonces nos comparte el clip, nosotros nos encargamos de agarrar ese pietaje y entonces lo montamos con los nominados, etcétera. Entonces, en la noche de la ceremonia corre la categoría con el clip y todo, y entonces nosotros decimos quién es el ganador. Eso se pasa súper, súper cool. Oh, sí, oh, sí. Hay Yes. sorpresas y toda la cuestión en estos premios, así que Yeah. Todo duro. Mira, depende pensando, oye, ajá. de cuánto tiempo tengamos para realmente trabajarlo. En el pasado hemos hecho cosas súper, súper Locas. awesome. Mira, tío, y está aplaudiendo ahí como el anuncio de los Golden Bacalao Awards. También llega por ahí Yes. Jonan777, llega por ahí en el chat. Saludos, muchachos. Ya estamos aquí en las postimerías de nuestro podcast en vivo para este mes de noviembre. Así que gracias por estar por ahí, Corillo. Entonces, Alex, esa imagen ya la puse en la carpeta, o so mañana en tus anuncios Sí. debería salir la del Golden Y Bacalao Award. GG 21 de diciembre. Let's go, let's go. Espectacular, espectacular. Séptima Can't wait, can't edición, wait. mano. Yo no siento que ya hayamos hecho seis ya y vamos para las siete. No se siente, parece que se siente como si hemos hecho como tres o cuatro, pero siete Sí, ediciones de los siete. Golden Y Bacalao what? Awards. What? What? Ay, Oh. mi madre. Y eso es un show que también ha ido evolucionando. Muchas categorías han ido cambiando con el pasar del tiempo, ¿verdad? Porque obviamente el mundo de gaming evoluciona. Antes había un montón de categorías, poco a poco se han ido comprimiendo en las más importantes, o sea, juego del año, juego multiplataforma, bueno, un montón de cosas por ahí que hemos inventado y está súper chévere. Así que pendiente, pendiente, que ya pronto viene por ahí la boleta para que usted vote por sus valores del año. Y de verdad que ese día viene todo el mundo, mira, preparen el traguito, el popcorn, el tuxedo. Eso es noche de alfombra bacalá. Así que hay muchos invitados ese día, así que pendiente de eso acá en Nivel Escondido. Duro. Y es, así mismo es. Yo de mis momentos así favoritos de los Golden Bacalao Awards, definitivamente está cuando tuvimos a la persona invitada para dar el premio. Y el otro, el premio, ¿te acuerdas que hicimos un premio que no estaba anunciado y la gente votó ahí mismo durante la ceremonia? Es más, Ya entre sí. voy a Eso buscarlo porque eso está entre fue los live. archivos. Vamos a compartirlos acá. Para que usted Eso tenga una fue live idea todo. Sí. de lo que estamos hablando acá con video y todo. Estoy aquí buscando, por eso están los archivos de nosotros. ¿Dónde está eso? Déjame ver. Highlights and uploads. Las finales de Vivo, Bloodborne. Old videos. Voy directo a old videos porque no. No. Déjame hacer esto full screen. Puede ser que sea mejor así. Oh wow, ¿dónde está eso? Highlights, no, vivo, old videos. Oh, yo creo que voy a tener que ir a old videos porque no. Pero déjame Viejito. irme bastante Ya para eso atrás. es retro, o sea, ya eso es retro. ¿Dónde Eso es rayos vintage. está eso? Oh, ya sé dónde está eso. Eso está fácil en collections, pero ¿dónde yo veo los collections acá? Como viewer, ¿dónde? Old videos, highlights, collections, ahora. Got it. Uf, aquí que está. Aquí es que está. Déjame poner primero el premio secreto. El premio secreto y déjame ver cómo hago esto. Vamos a hacer window capture. Y ok. Déjame ver si hay. Voy a tener que transform, fit to screen. Fit to screen. Adiós, ¿por qué no? Me sale un sliver ahí pequeñito nada más. What? Déjame darle reset. Está haciendo window capture. Sí, pero es un source que ya estaba por ahí. Ok, ya. Era eso, es que como estoy reusando un source, tenía cierta transformación y... Ok. Gente, oh my God, yo estaba en el Game Room viejo. ¡Ay, santo! Para contexto, déjame aquí más o menos trimearle un poquito. Para contexto, esto fue en los Golden Bagalow Awards del 2021, me parece. Y entonces, pues todo el mundo sabía las categorías porque se hicieron votaciones, pero yo había hecho una categoría secreta. Y estamos de lo más bien hablando del show y pasó lo siguiente. A ver, lo hago full screen. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Uh-huh. Vamos ahí. Nos tapa, pero it's okay. It's okay. Esto es un extra el podcast. Vamos a darle volumen. Vamos, yo espero que nos escuchen. Nos mueva a la siguiente categoría. Toma. Una aclaración con lo de con el premio Silvia Pinal. El premio va para Alex, pero es Gio quien se encarga realmente de hacer esas tristes historias las cuales se publican. Esto fue cuadrado, gente. Esto no pasó, no era que teníamos mala señal ni nada, era fake, totalmente fake. La gente en el chat, oh my God, se fastidió el stream, oh no, oh, blue screen of death. Y me acuerdo que JP fue el que se dio cuenta. Espérate, no, wait, esto no es real, porque él leyó realmente el error. Y entonces, como que, ¿qué está pasando? Hey. Y ahí, y entonces, acá cuando llega a 100%. Ustedes pensaban que pagalónimos. ¿En serio pensaban que les permitiríamos tener otra edición de los Golden Bacalao Awards sin nosotros? Es increíble, inaudito, inaceptable. Y aunque no nos invitaron tal y como invitaron al Dr. Isla Verde, el trascendentalmente bobolón ese quien muy orgullosamente compartió vía Twitter el asuntito, pues aquí estamos porque esta gala no estaría realmente completa sin nosotros y lo saben. Simplemente es imposible hablar de bacalaísmo y no pensar en que, gracias a nosotros y nuestra ardua labor desde las sombras, se ha podido confirmar que el bacalaísmo es cosa seria y que en el sentido literal del término nadie se salva, ni del bacalaísmo ni de nosotros. Pero hoy venimos a darles un ultimátum. Llegamos aquí con una misión clara. No solo hemos interceptado su canal y nos hemos adueñado de este show, sino que también queremos dejar nuestra huella con una nueva categoría denominada el Premio Bacalónimus. Este premio pretende reconocer esos ataques de bacalaísmo que hemos podido identificar en otros canales y que han sido reseñados como parte de los Viernes de Tristeza y las Tristes Historias con Doña Silvia. Esperamos disfruten del breve resumen que hemos preparado a continuación con parte del pietaje de los nominados en esta categoría que no era parte del programa, pero que hemos plantado y de la cual serán ustedes la audiencia los responsables de determinar aquí y ahora quién resultará ganador o ganadora en esta categoría. Una vez termine esta intervención visual tendrán solo unos breves minutos para votar vía chat aquí mismo en Twitch. Y los nominados son... G. Pérez Bosques. 5 largos sin que la bolita te dé. Ahora, cuando ya G vote, tú haces esto. Uy, Super Meat Boy, brutal. Rapidito. Gente, para que tengan una idea de Bacalónimus, para los que sean más nuevos y no conozcan... Nosotros acá internamente teníamos a Silvia. Entonces, cada vez que bacaleábamos, pues Silvia hacía una triste historia con nosotros. Pero cuando era alguien de otro canal, era Bacalónimus quien hacía el video. Y Bacalónimus era pues anónimo, pero del bacalaísmo, porque estaba pendiente. Y muchas veces era que Gio ponía un canal de alguien, de alguno de ustedes, de fondo, y se daba cuenta que estaban bacaleando, y venía calladito, y capturaba la cosa, y entonces lo publicaba. Y entonces por eso era Bacalónimus. So, vamos a ver el de JP. Vamos allá. Ya le vi el patrón. Después que yo brinque esa bolita, ganamos. Esto se acabó. Ya esto se acabó, señores. Ya Jeepy le vio el patrón. Se le vio la costura. Eso es en el antiguo setup de Jeepy, imagínate. Sí. Yes. Ya está. Ya está. Se acabó, ¿verdad? Dice la diabetic tira de él, pero él lleva diciendo que se acabó hace como 10 años. Ya sé lo que tengo que hacer. ¡No, papi! ¡No, papi, no! ¡Papi, no! ¡Dios mío, qué es esto! ¡What the fuck! ¡What the fuck was that! Surfing Boy 24. Mira, mira, mira, mira, mira eso, por eso. Ese es surfing. Esa canción de surfing, vale, vale oro. Sí. Jueguito ese, Resurrection. ¡Pum! El Spike al control. El control por encanto y los fastidios, ¿saben, gente? El control murió después de eso. Mira, mira, mira, mira, mira, ¿viste? Uy, ¿ves lo que te digo? ¿Ves lo que les digo, gente? Lo voy a atacar. Y ya, y rápido está haciendo el power del piso. Este es el del fuego, si no me equivoco. Este es el de Osnia. Diablo, qué Osnia. Ah, el famoso Osnia, diablo, sí. Y ahora llegó el momento. El poll está activo, así que todos a votar. Y escuchen bien, Gatonejo, Alex Nation, Sparrow Wolf y más donde quiera que esté, denle gracias a la divina pixelaria que andamos de buen humor, porque si no, les tumbábamos toda la transmisión y mínimo les borrábamos sus discos duros y hackeábamos sus redes sociales en este preciso momento. Y por último y no menos importante... Que les quede bien claro a todos y todas que vinimos para quedarnos. Somos Legión, no pueden detenernos. Somos Bacalonimus, porque todos somos bacalaos. Los dejamos con Alex Nation, Gatonejo y Sparrow Wolf. So, ya, yeah, gente, entonces luego de eso, pues la gente votó, ganó Surfing, me parece que ganó. Esperarse, era esperarse, que fue la reacción más épica de todos los clips, esa fue la reacción más brutal, de verdad. El control bolo daño de puesta 8, bolo daño, control, chachi. Y entonces, vamos a ver el otro, vamos a ver el otro, que fue la sorpresa grande. Vamos a ver el otro, que fue la sorpresa grande. Estoy muteando acá, porque me escuchaba doble porque estoy en el website. Y déjame ver dónde está el otro... Aquí está. Ya lo encontré. Vamos a ver el otro momento épico. Este también. Este está salvaje. Este es el premio de Bacalao del Año. Ese premio lo hemos dado todos los años. Vamos allá. Oh, by the way... Todos estábamos en setup diferente. Sparrow ha movido las cositas por ahí. ¿Right? ¿Esto era donde vivía Gio en el apartamento? No, ese es el de ahora. Pasa es que tenía un ángulo distinto. Ah, okay. Sí, tenía un ángulo distinto. Y eso era donde yo vivía antes. Y Alex tenía el setup diferente ahí. Uh-huh. Vamos con el video. Déjame quitarle el mute. Ok, estamos bien. No le quité. Premio estudio. Ay, santo, gente. Llegamos a lo que usted vino. Vamos a ser honestos. Vamos a hablar aquí con todo honestidad. En el sistema, usted está entonces, aquí porque usted vino a ver quién va a ganar el próximo premio. Así que lo voy a dejar con la categoría y pendientes. Buenas noches, bacalas y bacalaos de nivel escondido. Les habla Jack Marrero, a.k.a. Uy. El Capi, por acá por el canal de Twitch, Cap-Jack111. esta noche me llena de mucho honor y mucho orgullo presentarle a ustedes la categoría al bacalao del año. Esta categoría reconoce en todo lo que representa la Horda Bacalá y provee la extinción de su reflejo en un solo individuo. Los nominados para esta categoría son Alex Nation, una pantalla de PlayStation 4, Gato Neo. Mira nueve ahí atrás cuando tenemos el setup compartido. ¡Ah, qué recuerdo, diablo! Mash 188. Pues entonces Mash no hacía stream, ¿verdad? Sparrow Wolf. No. Y ay, ahora. Gente. Voy a comenzar diciendo. By the way, lo que viene ahora, Alex no lo sabía. Yo, como sabía los resultados, le había comentado algo a Sparrow de que venía una sorpresa. So, vamos allá. Que el ganador de este premio no es el señor Mash. También voy a decir que el ganador de este premio no lo soy yo. O sea que uno de los ganadores, este que está aquí o este que está acá. Antes de que usted llegue a conclusiones, tengo que mencionar que hubo un movimiento que se hizo sentir con fuerza tratando de que el señor Sparrow fuera bacalao del año. También hubo un movimiento fuerte de esos fieles del three-peat que querían ver el four-peat. El four-peat. Y las masas se movieron. Oh my God. Sobre 50,000 votos en esta categoría. En relajo, mira, Alex, mi papá se muere. Las elecciones en algunos municipios. Muchísimos votos. Este yo diría, sin restarle mérito a las otras categorías, que es el premio más grande, el premio de mayor significado acá. Y el premio me queda grande. Yo siento que yo no doy la talla para revelar el ganador. Así que para eso, yo voy a traer a alguien invitado acá para revelar quién va a ganar el premio. Así que los dejo con nuestro invitado. Tangana, y por poquito es con orgullo que anunciamos a Alex el premio de Bacalao del Año. ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! Lo pudo hacer. ¡Qué gran campeón es Alex! El premio Bacalao del Año, BDA, un BDA por cuarto año consecutivo. Alex, lo pudiste hacer, un atángara. Dale que no soy yo. Grande Alex. El hijo de Añanería. Oh my God. ¡Juguito! Se muere Alex. Eso estuvo por llevando a eso estuvo K. Oh, Dios, se fue real. Ay, mi madre. Sinceramente, gente, eso fue algo. Claro, eso fue un upper, eso fue un RKO out of nowhere, de verdad. Eso fue un RKO, qué momento más sublime en la historia de Nivel Escondido de los shows en vivo, porque no sabíamos nada. Bueno, el chat se volvió loco ese día. Eso fue una cosa, diablo, mano, cómo olvidar. Yes. El poco se acuerda, el chino no se acuerda. Todo lo que estaban ahí se acuerda, eso fue una cosa como que yo me estuve así, yo... ¿Pero qué es esto? eso yo lo cuadré vía Cameo, el servicio este donde las celebridades. Entonces, algo que yo no esperaba es que el request es bien, bien rígido. Tú tienes un número limitado de caracteres para poder explicar lo que tú quieres. Oh my God, de que yo tuve que hacer un montón de versiones para poder acomodar lo que yo quería. Entonces, si se fijaron en la escena donde se ve Hugo como si fuera en la pantalla de un bar. Eso era porque yo necesitaba dar un corte, pero que mega hard. Y entonces, si no cambiaba a otra escena, el corte se iba a ver feísimo. Porque él se va con la información que yo le envié y dice Juan Delgado y la administración de nivel escondido, un montón de detalles. Y yo como que, ah, yo no quiero eso. So, cogí y lo empaté. Y ese corte al bar, que eso es un video que se volvió viral. Clásico. Sí, mm-hmm. Y la gente ha enganchado mil cosas. Entonces, yo enganché ahí a Hugo y pasa con ficha. Parece que es todo un comentario simple. Continuo. Pero ya, y entonces yo lo tenía ahí cuadrado. ¡Surprise! Surprise, motherfucker. Se vio muy, muy bueno. Esa es la dinámica de todos los años. Tratamos de tener alguna sorpresita por ahí. Tenemos a la gente de la comunidad que hacen stream. Tratamos de tenerlos acá para que presenten un premio. Tratamos de no uh-huh. repetir personas presentando premios. Queremos darle oportunidad todos los años a alguien diferente. En ocasiones nos dicen que no pueden o que no se atreven, no pasa nada, pues buscamos a otra persona. Hay veces que si estamos medio pillados en tiempo, quizás alguien no ha tenido oportunidad de hacer el video y dicen, mira, nos necesitamos para ahora, no te preocupes, y entonces buscamos a alguien con que tengamos contacto más de cerca, que lo pueda trabajar rapidito. So, típicamente estamos los días antes montando todavía los videos, las categorías y todo este tipo de cosas. Lo próximo que viene es que vamos a estar trabajando internamente cuáles van a ser las categorías de este año. Ya está el documento por ahí. Esto deberíamos terminarlo la penúltima semana de noviembre. Cosa de que en la primera semana de diciembre ya salga el formulario de votación y las invitaciones a las personas a presentar. Y entonces le damos una fecha límite para que hagan su video bastante temprano. Cosa de que si alguien no puede o se le olvida o algo así, o tenga brequecito o nos dé oportunidad a nosotros de encontrar a alguien más que pueda hacerlo. En última instancia, si nada funciona, pues lo presentamos nosotros mismos. Pero la idea es darle foro a nuestra comunidad. So, gente, pendientes por ahí. Ya saben, 21 de diciembre. Vamos para los Golden Bacalao Awards en su séptima edición. Duro, duro, duro. Let's go. Pero nada, estamos ahí bastante al día en el chat. Oye, yo creo que ya podemos despedir, si usted así lo desea, caballero. Ay, el mega plug a los Golden Bacalao Awards con video y todo. Bueno, sí. Pues sí. Gente, vamos a ir cerrando este. Les recuerdo que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Rapidito, en nivelescondido.com los últimos 4 episodios no están por el problema que hay ahora mismo con archive.org. Me parece que ya resolvieron. Voy a ver si esta semana cuando haga lo de la publicación, a ver si está funcionando. Si está funcionando, voy y subo los 4 anteriores. El post salió a tiempo. Es que el archivo al cual linkeamos en el post no está funcionando porque Archive lo hackearon y entonces ellos tumbaron el servicio. Vamos a ver si está funcionando esta semana, pero en las otras plataformas está bien. Si usted tiene aplicación de podcasting, lo encuentra sin problema. Lo pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. En Twitch particularmente estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes desde las 8, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 11. Cambió la hora recientemente, tan reciente como el fin de semana pasado. Y entonces ahora Sparrow y este servidor pues subimos a las 11 horas de Puerto Rico. Para nosotros sigue siendo la misma hora de siempre, pero con el cambio de hora, pues con respecto a Puerto Rico, pues serían 11 de la noche. Así vamos a estar hasta que cambie otra vez para allá, para marzo del 2025. Cristo Dios. Yes. Les recordamos que también tenemos mercancía bien bacala. La pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Tengo que añadir un diseño que me pidió Taíno durante el maratón. Que lo tenemos. Es cuestión de setear la camisa. Voy a ver si hago eso este fin de semana. y ponerla por allá. ¿Y qué más? Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos acá en la Twitchófera: Pierre Guy Gaming, Gitana Silen, Fresi GR, Jay Chinobu 82 y Moisnake 85. Y de esta manera nos despedimos, gente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, mañana domingo viene Alex Nation con programación acá en Twitch. Así que los esperamos mañana. Se me cuidan. Bye, bye. Ah.